Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 37, capítulo 37 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que criticamos, en el que reseñamos libros, fanzines, revistas, etc. También nos gusta entrevistar a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que comentarnos. El anterior programa reseñamos el libro Contra todo pronóstico. Esperemos que esa reseña os incitase a su lectura y también a la investigación de la editorial que lo ha sacado, 824. En este capítulo 37 tenemos una entrevista a Piro Subrat, autor de Invertidos y Rompepatrias, Marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado español entre 1868 y 1982. Un libro interesantísimo editado por la no menos interesante editorial El Imperdible. Editorial que, por cierto, entrevistamos hace unos programas. No voy a añadir nada más. Desearos salud, agua fresquita y... Gracias Piro por concedernos esta fabulosa entrevista. Buenas, soy Piro, soy editor del Imperdible, de hecho puede que me escucharais en un programa anterior, y también soy el autor de Invertidos y Rompepatrias, Marxismo, Anarquismo y Desobediencia Sexual y de Género en el Estado Español, 1868-1982, que es el tema que hoy nos viene al caso. Bien, pues vamos a empezar el conversatorio entrevista. Leyendo el libro da la sensación de que la relación del marxismo y anarquismo y las personas disidentes de género sexuales no ha sido una línea recta de progreso, avance, respeto, etcétera, sino una especie de rueda que ha ido delante en algunos casos e involucionando en algunos otros. Acudiendo a la página 23 de tu libro, citas a Fourier, un conocido socialista utópico de mediados del siglo XIX, el cual defendía la androginia, entre paréntesis, transexualidad, y las relaciones entre personas del mismo sexo, animándolas a afirmar sus propias diferencias y al resto de la sociedad a respetarlas y asegurando que no existan conductas sexuales desviadas o incorrectas. Sin embargo, años más tarde, Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, describe las relaciones en la antigua Grecia como abominables, moralmente deterioradas. ¿Cómo ves esta apreciación? O sea, es correcta, pero creo que también hay que matizar que... No sé, como que ha habido una tendencia general, ¿no? Ha habido, o sea, a ver cómo decir esto. Ha habido una tendencia social favorable, entre muchas comillas, al tema LGTB, por ponerle un nombre, que ha ido, o sea, también, yo creo que toda esta peña era hijo de su tiempo, ¿no? También, o sea, la peña que ahora mismo, pues yo qué sé, pues es joven o que ha vivido desde los 80, ha podido crecer y que ha visto que el tema disidente sexual y de género, digamos, estaba más aceptado, pues claro. O sea, digo, dentro del mundo marxista y anarquista, ¿no? Pues este tema pues ya lo ha tratado de otra manera, pero claro, si tú vives en el siglo XIX, en una época en la que empezaban los códigos penales a criminalizar la homosexualidad a lo bestia, o en el siglo XX, en los años 30, con todos los fascismos y super ahí a tope, familia, reproducción por la patria, ultra homofobia, pues claro, esta peña evidentemente no era fácil defender la homosexualidad luchando contra Franco, ¿no? Por ejemplo. Así que volviendo al siglo XIX, ¿no? A Fourier y a Engels. Pues sí que creo que ha habido una tendencia lineal, pero sí que ha habido, no sé, ha habido momentos cíclicos, ¿no? En los que en ciertas épocas pues se apoyaba más, se podía apoyar más ciertas tendencias a favor de la homosexualidad que, yo que sé, por ejemplo, ¿no? Fourier pues vive, está en un contexto en el que, bueno, acaban de penalizar la homosexualidad en Francia, más o menos. Bueno, más que la hayan, acaban, bueno, es una cosa complicada los códigos penales franceses, en realidad. Pero bueno, pero en ese contexto pues tampoco hay una tendencia ultra reaccionaria, ¿no? Que este contexto era medio del siglo XIX, ¿no? Y es el contexto un poco parecido al de Engels, en realidad. Hay homofobia social, pero no hay un nivel ultra harto, ¿no? Así que entiendo que, bueno, que uno tendió de una manera y otro tendió hacia otra. Pero sí, desde luego hay momentos cíclicos. Pero como hubo momentos cíclicos en general en la historia. Los años 20 en Alemania, por ejemplo, fueron un momento en el que se alcanzó un momento de libertad sexual que yo creo que no se ha vuelto a alcanzar O en los años 70, ¿no? Justo antes del SIDA, ¿no? Que no se ha llegado a alcanzar después. Eso, y estaba penalizada, la homosexualidad en Alemania estaba penalizada con el Código Penal. Depende de la época, supongo. Pero sí, es cíclica y a la vez hay una cierta linealidad, digamos. Si pusiéramos en una balanza quién ha tenido un mayor respeto a las personas disidentes de género y sexuales, ¿serían círculos anarquistas o marxistas? Pues, respondiendo en términos generales, anarquistas. Pero respondiendo en términos más concretos, hay grupos marxistas que tuvieron, o sea, sectores dentro del marxismo, ¿no? Por ejemplo, el trotskismo, hablando así generalizadamente, digamos, que tuvieron un apoyo mayor a la homosexualidad que pudieron tener otros entornos anarquistas, ¿no? Como pudiera ser el anarcosindicalismo más clásico, ¿no? Hay que matizar también eso. O sea, a nivel general, anarquismo, pero si nos ponemos a dilucidar el marxismo y el anarquismo, salen cosas diferentes en uno y en otro espectro político. Y ahora que has sacado el trotskismo, la tercera pregunta está relacionada con el trotskismo un poco. Dentro del marxismo parece ser que los grupos que se acercan más a tendencias trotskistas frente a líneas más estalinistas o maoístas, abro paréntesis, aunque ya se sabe que es matizable si es maoísmo, es una desviación del marxismo, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar ahí, no, porque no madre mía, el marxismo no, tiene no, más familias. No vamos a entrar a eso. ¿Han tenido más apertura de miras con estos temas? Por ejemplo, citas muchos a la Liga Comunista Revolucionaria. Se han tenido, bueno, que me acabas sí, de decir. Sí, sin duda, sin lugar a dudas. O sea, también, o sea, cuando se habla de trotskismo, a veces se habla también de partidos que no se autodefinían como trotskistas. Igual, aunque sí que, no sé. Bueno, igual sí, ¿no? El POUM en los años 70 igual ya se definía como trotskista, quizás. Porque ya las cosas no eran igual que en los años 30, ¿no? La LCR sí que se definía como trotskista, por ejemplo, y alguna de sus decisiones. Pero sí que, en general, lo que estuvo en torno a la Cuarta Internacional, etcétera, y cercanos y entornos cercanos, fue la peña dentro del marxismo, por lo menos en el Estado español, sospecho que en general, a nivel internacional, sospecho que también, con sus claros y oscuros, obviamente, que también echaron de la LCR a peña por ser homosexual en el franquismo, pero como en todos los partidos prácticamente, es decir, pero en general la Liga Comunista también, teniendo el privilegio de ser un partido que tuvo muchos militantes en la transición y que tuvo posibilidad de hacer cosas que otros partidos trotskistas, como pudo ser el POUM, o pudo ser el Partido Socialista de los Trabajadores, o pudo ser la Liga Comunista Secas, la LC, que era una decisión de la LCR, pues la LCR tuvo un papel muy preponderante, por eso, porque tenía mucha capacidad de hacer cosas y porque dentro de sus debates ideológicos el tema de apoyar la homosexualidad estuvo desde momentos muy primigenios muy situado a favor, ¿no? Ya en el 76 ya encuentras cosas que es rara en otros grupos, ya encuentras cosas a favor de la homosexualidad. Ya antes de las elecciones del 77, con todo lo que ello podía conllevar, ¿no? Que podía hacer perder votos y que podía generarte problemas, ya la LCR ya y las diversas candidaturas a las que se presentó en conjunto con otros grupos ya apoyan tajantemente la homosexualidad y la libertad sexual en general. Sí, la LCR en concreto fue un partido muy importante para entender el apoyo social que hubo luego la homosexualidad, y en general el trotskismo fue una fuerza muy positiva. En general, de verdad que es que comparando todos los partidos trotskistas, si haces una comparación, de hecho en el propio libro lo subdividí, o sea, hay una subdivisión que son prácticamente partidos trotskistas y alguno cercano, y es que completamente es diferente lo que encuentras en partidos trotskistas que lo que encuentras en partidos maoístas o en partidos estalinistas directamente. Ojo, es que es muy diferente. Sí, así que sí, el trotskismo se ganó una medalla, digamos. En ese aspecto. Sí. Vale, corrígeme aquí si me equivoco en esto que voy a decir. En el libro flota por muchas páginas la Ley de Vagos y Maleantes, instaurada en la República en 1933, correcto. El 4 de agosto. Modificada en los años 50, 54. En 54. Bien. Para perseguir la homosexualidad, y mutó en los años 70 por la Ley de Peligrosidad Social, derogada completamente en 1995. Exactamente, correcto. Reformada, vale. En el 79. Vale. ¿Esta ley podría ser aplicada en cualquier tipo de estado? Es decir, tanto en el régimen franquista como en la Rusia de Stalin, como en la Albania de Enver Hoxha, con que se realicen pequeñas modificaciones, ¿serviría para cualquier tipo de estado autoritario, digamos? Sí, serviría. De hecho, en realidad la ley de peligrosidad, o sea, la ley de pagos inmanentes y luego peligrosidad social parte de las teorías que comienzan a principios del siglo XX de que el Estado debe defenderse de sus disidencias sociales, digamos, ¿no? Es una teoría estatal que surge, de hecho, de entornos vinculados a la socialdemocracia y al progresismo, ¿no? Teoría de la defensa del Estado ante todo, ¿no? De la defensa del contrato social ante gente que por sus individualidades, estoy hablando evidentemente de el punto de vista liberal, digamos, a mí me parece que esto no tiene ninguna legitimidad lo que estoy diciendo, pero para defenderse de gente que individualmente quiere delinquir, porque son marginados y quieren delinquir porque son malas personas, ¿no? Más o menos un poco parte de ahí. Y las primeras teorías de la defensa social del Estado se empiezan a aplicar en los códigos penales de países ultrademocráticos como Austria o como Suiza, de hecho. Esto luego pasa de manera un poco como un elefante en una cacharrería al contexto español, y pasa precisamente de parte de gente vinculada al mundo de la socialdemocracia y de la progresía, como pudieron ser Jiménez de Asúa, que era un jurista del Partido Socialista, que incluso en sus años ya finales de vida siguió, a pesar de todo lo que había generado la doctrina de la defensa social y que había sido utilizada también por el régimen nazi y por otra peña y por el franquismo en ese momento, cuando murió estaba utilizándose por el franquismo, que muere en el 70 y algo, por ahí, 70 y poco. Él nunca se arrepintió de esa ley, o sea, consideraba que era lo correcto para la República. Entonces, son, bueno, Jiménez de Asúa, por ejemplo, también Ruiz Funes, que está vinculado al Partido Radical Republicano Socialista. O sea, es peña de izquierda, ¿no?, la que trae esta ley. Sin embargo, claro, luego el franquismo se topa con esta ley y no tiene ninguna intención de reformarla, obviamente, porque es una ley útil. Del mismo modo que durante el periodo republicano en el que gobierna la derecha, esos 2 años de gobierno a la derecha, esta ley también se utiliza contra disidentes políticos de izquierda. Como se utiliza también la ley de orden público que aprueba también la República en el año 33. Sí, estas leyes parten, o sea, las aprueba Peña de izquierdas y luego las aplica Peña de ultraderecha. Evidentemente podría aplicarse porque no es una ley, para mí, a mi modo de ver, no es una ley ideológica. O sea, la ideología de la ley es la defensa del Estado, es el estatismo. Entonces esta ley puede emplearse perfectamente por regímenes fascistas, por regímenes estalinistas, por regímenes democráticos, entre comillas, ¿no?, liberales, democráticos, capitalistas, perfectamente. De hecho, eso, su origen es la izquierda. La izquierda dentro de estados liberales democráticos. La leyenda que circula sobre Durruti, que ahorcaba homosexuales, ¿fue en parte debida a la novela Un millón de muertos de José María Gironella? Porque creo que en el libro cuentas algún episodio. Sí, el libro que la populariza, sin lugar a dudas, es el libro de Gironella, o como se diga. Pero bueno, pero sí que está parte de un hecho verídico, según... Yo supongo que este tipo, que era un escritor franquista, de hecho es el bestseller, esta novela, Un millón de muertos, es el bestseller mayor hasta no sé qué época, hasta los años 70 ya, de vendido. Este tipo, yo creo que a alguien le vino con la historia, ¿no?, que cuenta, por ejemplo, la cuenta en el corto de Verano de la Anarquía, la cuenta el secretario que tenía Durruti, que era un cura, no me acuerdo cómo se llamaba. Un Schlesberger. Sí. Sí, el autor de la novela es esa novela, ¿no?, el libro Historia de Sesenberger, sí. Pero el secretario de Durruti cuenta que bueno, que en el frente de Aragón pues estaban ahí, pues yo qué sé, con un brote de enfermedades venéreas, y entonces Durruti en cierto momento le encarga llevarse peña que está contagiada a Barcelona. Y entonces este tipo lo que hace es, primero se caga en Durruti en plan, joder, me metes a este marrón a mí. Y luego pues mete a peña en camiones y se las lleva a Barcelona. Evidentemente una historia bastante diferente a que Durruti meta a la peña en vagones y los fusile, en plan que parece eso, parece Dachau o algo parecido, los campos de concentración nazis, o sea. Así que, pero sin lugar a dudas, la popularización de esa historia, que ha llegado hasta nuestros días, en los años 70, por ejemplo, entrevistan a la novia de Durruti y sale con esto, en plan, Durruti nunca hizo eso, no sé qué. Y que ha llegado hasta nuestros días. O sea, hace un año y pico, en una conversación con una compa que es trabajadora sexual, que es militante, ¿no?, de temas de trabajo sexual, me contaba esta historia. No, mira, Durruti que hizo esto. Le dije, tía, no pasó así. O sea, esto llega hasta nuestros días. Y son cosas ahí que se quedan en el imaginario y que luego son complicadas. Luego, las ideas que tuviera Durruti sobre el tema homosexual, sobre las prostitutas y tal, sobre el travestismo, pues mira, ni idea. No hay registro que yo sepa. Me imagino que no serían ultra positivas. Pero quién sabe, igual no le importaba. Eso es le dejamos el beneficio a la duda. A ella y a cualquier anarquista de la época que no ha encontrado registro de opiniones sobre el tema. Podría darle igual, a mucha peña le daba igual. Yo imagino que por estadística no, pero que sería un homófobo, pero quién sabe. Desde luego no mató travestis y maricas y putas. No les ametralló cuando bajaban de vagones de tren. Eso no ocurrió. Aparte que ni siquiera había estación de tren en Bujaraloz, que es donde sitúa, ni siquiera había estación de tren ni apeadero ni nada así. Es que cómo se crean los mitos, ¿eh? Ya. Vale, el libro Los partidos marxistas, sus dirigentes, sus programas, editado por Anagrama en 1977, ¿Puede ser quizá un buen libro para conocer lo que pensaban sobre la cuestión que nos ocupa en esa época los partidos que se reclamaban de pensamiento marxista? Es muy buen libro. En general hace un resumen muy bueno. Sin embargo, bueno, necesitarías más fuentes para hacerte una idea fidedigna del tema. Principalmente porque, lo dicen ellos mismos en el prólogo del libro, les sorprendió. Ellos imaginaban en el libro que algún secretario general iba a no querer participar. Lo que les sorprende es que fuera ni más ni menos que el secretario del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo. Sí, así que no participó. Entonces, pues esas preguntas no las contestó. También tiene el problema el libro. Bueno, el libro, para quien no lo sepa, es un compendio de 33 preguntas, me parece, de temas escabrosos para la izquierda del momento. No solamente es disidencia sexual, del cual creo que tiene tres preguntas. También habla de feminismo, de ecologismo, de familia, de temas escabrosos, ¿no? Digamos, de metodología política, que podían quitarte votos, ¿no? Digamos. Y bueno, pues evidentemente he utilizado las tres últimas preguntas, ¿no? Para el libro, que son dos, son de cómo afronta tu partido, qué opinión tienes sobre el tema y cómo afronta tu partido este tema. Y la última es qué opinas sobre el amor libre, tal. En plan, si tu pareja tuviera relaciones con personas de ambos sexos, ¿no? Concretamente, dice la pregunta. Y luego, aparte, tiene el problema que están entrevistados los, bueno, salvo el PCE, los ocho partidos, quitando el PCE, hubieran sido nueve, que marxistas que se presentaban, o sea, que estaban legalizados para presentarse a las elecciones de junio del 77. En esas elecciones hubo partidos que no los legalizaron a propósito. Por ejemplo, el Partido Carlista no lo legalizaron a propósito. El Partido Socialista Obrero Español histórico, el de Nicolás Redondo y Adolfo Llopis, no lo legalizaron a propósito. O sea, hay partidos, hay grupusculillos marxistas que no les legalizaron a propósito. El POUM, por ejemplo, tampoco lo legalizaron. O sea, porque claro, de repente eran cosas de estrategia política pura. No iban a tener dos partidos socialistas en las primeras elecciones, que de ahí iban a salir todos los diputados, que luego iban a conllevar la realización de la Constitución, que iba a conllevar financiación luego de los partidos. No iban a dejar eso, claramente. El PSOE histórico, pues no le dejaron presentarse, básicamente, hablando en plata. Así que tiene ese problema también, que hay partidos que no aparecen en el libro, pero que fueron, quizás son los más importantes, en realidad, los que aparecen ahí, pero no son todos. Hay muchos, muchísimos, sobre todo de corte nacionalista. No hay ningún partido, no está ninguno de los que luego compuso Herri Batasuna, no está el PSAN, por ejemplo. Faltan, ¿no? Faltan partidos. Pero desde luego es un documento muy, es una radiografía muy, muy interesante del marxismo a nivel más allá, ¿no? De los panfletos y del bienquedismo. Muy buena de lucha de clases. Del momento. Sí, totalmente. En el libro citas, entre comillas, varios episodios tipo Stonewall, que no recuerdo ahora exactamente dónde fueron, ¿vale? ¿Podrías explicar brevemente qué fue la revuelta de Stonewall y cuántos episodios similares o pseudo similares se dieron en la geografía estatal? Bueno, la revuelta de Stonewall es lo que ha generado que se celebre en estos últimos 51 años ya el orgullo, ¿no? El orgullo LGTB, el orgullo gay, el orgullo diada de alliberament sexual, ¿no? Como se ha llamado aquí y en otros lados. Fue una revuelta que hubo en 1969, el 28 de junio, en un bar de Nueva York, frecuentado por travestis racializadas y otras identidades contrahegemónicas sexuales, ¿no? Maricas, alguna bollera, había mucha peña del entorno de izquierdas, heterosexual y no. Y bueno, fueron varias noches de disturbios que acabaron generando la creación del movimiento homosexual moderno, ¿no? Del Gay Liberation Front y de todos los grupos que surgieron después. El movimiento homosexual del Estado español bebió de esta revuelta, obviamente, y en parte por los grupos que surgieron en la época, pues tenían bastante, ¿no? Por ejemplo, el rollo de tener un análisis marxista a la vez de lucha de clases en general, ¿no? A la vez que luchar concretamente, ¿no? Por la despenalización de leyes homófobas, pues eso es una dinámica que le copian al Gay Liberation Front, sin lugar a dudas. O al Front Homosexual de Action Revolutionnaire, ¿no? De Francia. Aunque esta mía también tenía un origen también en mayo del 68, también. No solamente el epicentro era Estados Unidos y luego se diva a todos lados, sino que en general muchas veces las cosas no tienen un único núcleo fundacional. Pero de luego la revuelta de Stonewall sigue siendo un hito ultra importante y para los años 70 era un marco referencial absoluto, ¿no? Y hubo varios episodios en la geografía del Estado español que la propia gente, o sea, a mí me parecen Stonewalls también pequeñitos, ¿no? Pero la propia gente que los vivió los llamó Stonewalls. Por ejemplo, la manifestación de, o sea, los Stonewalls locales, ¿no? La manifestación del 77 en Barcelona, ¿no? la primera, ¿no? Teóricamente. Se ha dicho, alguna persona ha dicho últimamente que ha habido alguna más, ¿no? Pero que tuviera o sea, anterior, que tuviera la relevancia política que tuvo la del 77 de Barcelona con toda la prensa allí, con miles de personas, creo que eran como 4.000 personas, y que acabara aquello en una batalla campal por las Ramblas, que era además el lugar referencial en Barcelona en el que se liaban todos los disturbios en la transición. Pues claro, es muy importante, ¿no? Y aparte la gente le plantó cara a la policía, ¿no? Como pasó en la revuelta de Stonewall. De hecho, por eso fue una revuelta, no era solamente gente recibiendo hostias y pelotazos. Y eso en Barcelona, ¿no? En Cataluña, que esto tuvo eco a nivel estatal. Luego en el 79 hubo una revuelta también muy fuerte dentro del marco del conflicto vasco, ¿no? En Rentería, un policía nacional le disparó en la cabeza a una travesti que era de aquí, de Valencia, era de Torrent, que se llamaba Francis, que vivía allí. Y nada, entró borracho en una discoteca y en una discusión pues le pegó un tiro. No estaba de servicio, pero claro, un policía nacional mata a una persona del pueblo, aunque fuera de inmigrante, ¿no? Pero era del pueblo, tenía colegas allí. Además, un policía nacional, unos días antes, la Guardia Civil había matado de un tiro a bocajarro a Gladys del Estal, que era una activista antinuclear. Claro, la cosa estaba ya un poco candente. Así que hubo 2 días o 3 días de revuelta en Rentería. Y bueno, la cosa acabó en una huelga general, creo que en toda Guipúzcoa, disturbios por Rentería, y la Policía Nacional entró a disparos al ayuntamiento y detuvo a los concejales de Río Batasuna, que habían aprobado una moción de condena, ¿no? A nivel local, del pueblo contra la actuación de la policía. Y luego hubo una manifestación en San Sebastián, bueno, o sea que se lió bastante. Y luego, otra cosa que hubo también en Galicia, 2 años después. Ya para quitarnos un poco del eje Madrid, Barcelona, Bilbao, y ahora Valencia, solo porque estamos en Valencia, que a veces sale Valencia. En Galicia hubo un bar en el que solía parar la peña, que hubo un momento que hubo una agresión homófoba o algo parecido, y la peña respondió con una concentración y bueno, hubo cargas policiales, y la peña se defendió y tal. Y ahora me viene a la cabeza también que hubo más momentos, ¿no? Así de violencia política por el orgullo, ¿no? No sé si le llegaron a llamar Stonewalls, ¿no? Pero que eso sí que fueron no concretos, no hechos concretos, revuelta, pero sí que, por ejemplo, en Valencia hubo hostias y peña con pistolas en la primera manifestación, ¿no? Del Orgullo, que hubo un ataque de grupos ultraderechistas en Baró de Cárcel, en la Avenida del Oeste. Sí, tienes una verdad, dos citas en el libro, ¿cierto? En Madrid, en el mismo fin de semana, en la Casa de Campo también hostias con ultraderechistas. En Barcelona hubo varios disturbios, en los 77, 78, 79 hubo varias manifestaciones del Orgullo, tres concretamente seguidas, que acabaron en disturbios. Me viene a la cabeza ahora que en Palma de Mallorca, ya en el 84, hubo también disturbios, porque había una movida de que el ayuntamiento había hecho no sé qué movida, hicieron un monigote con el alcalde, que era del PSOE, y le quemaron delante de del ayuntamiento y la policía cargó, o sea, cosas así, ¿no? Como que ha llegado a pasar cosas de Sí, estas. hubo pequeñitos. Sí, ha habido durante esa época, ¿no? La transición, incluso un poco después, incluso ya viniendo ya a la actualidad, pues también te encuentras, por ejemplo, el Queerution de Barcelona de 2005, que era un encuentro internacional queer, que acabó con una manifestación contra el capitalismo rosa que se atacó varios comercios, ¿no? De capitalismo rosa, ¿no? Esto fue en 2005, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona. Estas cosas han seguido, aparte de algunos disturbios que ha habido, ¿no? Alguna vez, ¿no? Últimamente. Bueno, vámonos a Euskal Herria, antes que has dicho. Sí. En el contexto de Euskal Herria, exceptuando a los he llamado fans de Sabino Arana, Sí, el PNV, sí, los fans de ellos, si fuesen Sabino Arana, no sé, Iron Maiden o algo, podríamos considerar que la izquierda abertzale junto con la catalana, fue la más abierta en cuanto a esta cuestión. Exceptuando pues los fans de Sabino. Ya, pues podríamos decir que sí, entre muchas comillas. Creo que en general o sea, hay como cierta tendencia. Esto me lo dijo en su día, cuando empecé la investigación, me lo dijo en su día Imanol Álvarez, que es uno de los fundadores de EGAM, el colectivo homosexual de Euskadi, Euskal Herriko Gay Askapen Movimiento, ¿no? Movimiento homosexual, no, Movimiento de Liberación Gay de Euskal Herria, ¿no? Que cuanto más en su experiencia, él viviendo en Bilbao, tal, ¿no? En Vizcaya, bueno, en general en Euskal Herria, ¿no? Porque al final estaban en todas las provincias, ¿no? De Igualde. Cuanto más a la izquierda y más independentista era un partido, más acogían las reivindicaciones de su colectivo. Y al principio cuando me contó esto, pues yo qué sé, también sé, pues yo qué sé, pues Imanol Álvarez en su día también estuvo en una lista de HB, en su momento pensé, igual está siendo un poco gregario, ¿no? Igual no es del todo es su percepción. Pero la verdad es que la documentación, pues sí, o sea, avala las palabras que me dijo Imanol, o sea, es verdad, no solamente en Euskal Herria. No sé por qué razón, supongo que tendrían canales de comunicación internos todos los grupos independentistas, como ahora mismo los tienen, la verdad, los siguen teniendo, ¿no? De izquierda a radical, entre ellos, ¿no? En todo el estado, porque sí que te encuentras también en Galicia, los independentistas gallegos igual, independentistas andaluces que son un poco posteriores, te encuentran lo mismo, ¿no? El independentismo catalán igual, pero no solo el catalán, o sea, el de todos los países catalanes en general, ¿no? Aquí en Valencia igual también, el Front de Esquerra Nacionalista, por ejemplo, aquí era a tope, ¿no? Con los grupos de liberación homosexual, ¿no? Pero, y bueno, en el caso de la izquierda Berchale, no solamente son, a ver, en el caso catalán sí que el independentismo fue una fuerza importante, pero en el caso, en la transición y ahora, pero hubo una época que igual no lo fue, ¿no? En el caso de Euskal Herria, el independentismo, la izquierda Berchale ha sido una fuerza social muy fuerte, muy importante, y no es lo mismo que tengas, que tu base sea grupos de militantes de izquierda radical así, súper entrenados y súper ideologizados, que sea una base social de peña de pueblos, de peña de pueblos enteros que son pueblos abertzales, ¿vale? No es lo mismo, ¿no? Ahí se cuela mucha homofobia, ahí se cuela mucho tradicionalismo, muchos discursos familiaristas, ahí natalistas de hay que perpetuar la raza vasca y cosas de esas que no molan nada, ¿no? Que son muy homófobos. Y evidentemente se ha colado. Y luego también un diputado de HB contaba, ¿no? Que claro, no es lo mismo estar en Madrid debatiendo temas de liberación homosexual y luego los tres o cuatro golpes represivos que tienes que estar en Euskal Herria con no sé cuánta peña entalegada, a este se lo han cargado la policía, a este se lo ha cargado la AAA, o sea que no era lo mismo. Y evidentemente tiene razón. Sin embargo, a pesar de todos estos oscuros, ¿no? La izquierda Berchale mostró desde el principio una clara postura a favor de la homosexualidad. Ya antes incluso de que se montara. Bueno, la izquierda Berchale se divide en dos grupos muy concretos, ¿no? Dos partidos, que son a su vez dos coaliciones. Euskadi Ezkerra, de Vandrés, de Juan María Vandrés, que era un abogado que ya en su momento estuvo muy vinculado a la liberación homosexual, ¿no? Con ayudando en temas de procesos judiciales, a que legalizaran partidos, a peña que la metía en la ley de previsión social, o sea, que el tipo ya estaba involucrado y su partido, evidentemente, desde el principio tal, ¿no? Y Herri Batasuna. Que esto ya, antes de que existiera Herri Batasuna, lo que iba a decir antes, ya grupos que están dentro de la coalición, como Laia, por ejemplo, ya hacen declaraciones en el 77, ¿no? Herri Batasuna se crea en el 78. Ya hacen declaraciones a favor de la homosexualidad, ¿no? Y el 77, que es una fecha en la que no todos los partidos apoyaban este tema tan abiertamente, ¿no? El PCE, por ejemplo, y el PSOE no lo hacían, ¿no? Laia ya lo hace, ¿no? Por ejemplo. Y luego, como Izquierda Berchale han tenido, o sea, como HB y como Euskadi Ezkerra han tenido la posibilidad de tener un acceso institucional que otras formaciones de izquierda nacionalista no han tenido. Porque han llegado a tener un porcentaje importante de alcaldías, de concejales, de diputados dentro de la asamblea, no sé cómo se llama, la asamblea de ahí de Euskal Herria, digo, no de Euskadi, no me acuerdo cómo se llama, la asamblea, como aquí las Cortes, pues sí. Tiene un nombre en Euskadi. En Navarra no, que es otra cosa, ¿vale? Pero en Euskadi han llegado a tener una fuerza muy importante. Y claro, esto les daba para hacer declaraciones. O sea, lo que he contado antes, ¿no? De la revuelta de Rentería, ¿no? Una situación muy concreta y el pleno en el que hay cuatro o cinco concejales de HB más otras fuerzas políticas, tampoco eran mayoritarios, pues hace una declaración en contra de la policía por haber matado a una travesti, ¿no? Esto no lo hacía todo el mundo. En la asamblea esta de Euskal Herria, no, de Euskadi, perdón, pues hacían declaraciones del rollo en contra de la discriminación homófoba, ¿no? Por ejemplo, porque un organismo de derechos humanos había dicho no sé qué movida, entonces se ascribían, ¿no? Esto en otros lados no ocurría, ¿no? Y luego hay una anécdota muy divertida que cuenta Chema Montero, que fue diputado de HB en el cambio de los 80 a los 90, que cuenta que Herri Batasuna, o sea, cuando empezó todo el rollo de Bota Rosa, ¿no? De Jordi Petit, del Bota Rosa, como suena, ¿no? Que entonces hacían entrevistas ahí a partidos ahí de. Y si el partido, la entrevista que hacían, no eran. Sus propuestas eran más pro-LGTB, entonces pedían el voto, ¿no? Que esto en la práctica, al fin y al cabo, Jordi Petit, pues pertenecía al PSUC y luego en cierto momento llegó a estar en listas del Partido Socialista de Cataluña. Pues claro, esto repercutía a favor del contexto en el que ya se estaba preparando ya el bipartidismo, ya el CDS ya estaba ya muriéndose, lo que había sido el UCD. Pues esto repercutía a favor, evidentemente, del PSOE y, en cierto modo, de Izquierda Unida, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Chema Montero cuenta que cuando les pasaban estas entrevistas es que era, y luego veía las respuestas del resto de partidos, HB era el partido que desde ya hacía bastante tiempo ya recogía mogollón de demandas a favor de la pareja, de hecho, del matrimonio, de una legislación laboral, tal, y evidentemente HB no aparecía nunca en Bota Rosa, no se pedía el voto a HB por ser un partido pro-LGTB, ¿no? Lo cual supongo que ha invisibilizado bastante el papel de la izquierda Berchale a favor del tema LGTB, o por lo menos lo ha invisibilizado más allá de lo que es Euskal Herria, ¿no? Del contexto de allí, ¿no? Igualmente es un tema complicado, ¿eh? Elegir a Berchale. No es tan sencillo de resumir como he dicho ahora. En general es sí, en general es que ha sido muy una fuerza muy positiva, pero tiene sus claros y sus oscuros, ¿no? Pero en general sí, tajantemente. Y más ahora en el contexto. Mira, es que además el otro día me lo recomendó un colega, ¿vale? Vi la serie de Patria. No sé si la habéis visto. Sí, la he visto. Sí, tú sí la has visto. Yo me enfadé un montón con el personaje que es homosexual. Y con cómo lo tratan, ¿no? O sea, me parece súper asqueroso, sobre todo teniendo en cuenta que la serie la ha hecho gente. Esto va a ser un poco de spoiler, ¿vale? O sea, alguien quiere. Aunque no recomiendo verla, la verdad, pero bueno. Me parece una serie que la ha hecho gente del entorno de la progresía españolista, ¿no? Que puede ser igual votantes del PSOE o de cosas parecidas. Poner que el Etarra es súper homófobo y le dice a su hermano, ah, encima eres una deshonra para la familia, que seas maricón. Sí. Me parece muy feo porque Gerard Berchale, o sea, ha hecho jornadas internas dentro del Movimiento de Liberación Nacional Vasco para apoyar este tema, o sea, para que no solo nos quedamos en la fachada, ¿no? De apoyamos las leyes LGTB, como ahora ocurre mucho, ¿no? Sino que ha habido formaciones para todo el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Y ahí estaba Gestoras por Amnistía, ahí estaba la peña esta de la lengua vasca, que no me acuerdo cómo se llaman, y ahí estaba peña de ETA también. O sea, estaba ETA también en esas jornadas, militantes de ETA. Me parece súper fuerte que de repente te pongan en esta serie en plan, mira, les quiere ver chale homófobos, no sé qué, sí, tal, sí, la sí, madre sí. Que tampoco le gusta tener un hijo gay. Es como, o sea, no podéis poner eso, es muy matizable. O poned ese personaje que es homófobo y poned dos o tres más que no lo son. Que es como era realmente el mundo de Gerard Berchale en ese momento. Pero si sale como... Yo me enfadé un montón. Fue el tema de todas las mierdas que aparecen en esa serie, que son mogollón, evidentemente porque me tocan lo personal. Y porque en el libro, de verdad, que aquí es que en este libro está totalmente contradictorio lo que dice. O sea, contradice completamente con documentación lo que dice, lo que sale en esa serie. A mí es lo que más me enfadó, sin lugar a dudas, de toda la serie, que ya de por sí es una pedazo de mierda. Está bien hecha, pero ideológicamente es una mierda. Sí, sí. El libro no lo he leído, el de Patria de Aramburu no lo he leído. No prefiero no leerlo. Yo creo que no lo voy a leer, ¿eh? Bien, en el libro citas explícitamente marxismo y anarquismo, y no izquierda. ¿Fue una decisión deliberada? Pues la verdad es que pues no me lo había planteado hasta que he visto la pregunta antes. Pues no sé qué decirte, la verdad. Creo que la palabra izquierda también a veces se... ¿Cómo decirlo? Como se asocia a la izquierda del sistema, ¿no? A la izquierda del gobierno. Bueno, por ejemplo, yo qué sé, pues el PSOE tiene raíces marxistas, entre comillas, ¿no? Pero evidentemente el PSOE no es marxista, ¿no? Pero, por ejemplo, hace 100 años se llamaba izquierda al Partido Liberal, por ejemplo, ¿no? Que eran una banda de burgueses asquerosos, súper fachas muchas veces. Algunos apoyaron a Franco, de hecho, en el 36. O sea, que la palabra izquierda a veces, como que yo creo, ¿no? En el momento en el que pensé en el título, bueno, este libro... No lo digo mucho, ¿vale? Pero este libro se publicó como libro más pequeñito hace muchos años, ¿vale? No voy a dar más pistas. Y el subtítulo no era este, era socialismo y homosexualidad, algo así. Luego me di cuenta que la palabra socialista podía inducir a error. De hecho, inducía a error. Porque era como solamente hablar del PSOE, como no, socialismo es algo más. Y que hay algunos postulados anarquistas que no son socialistas. Es sencillo. Así que dejaba ahí fuera, sobre todo a entornos anarcoindividualistas, que fueron muy importantes precisamente en mostrar teorías favorables a la homosexualidad ya en los años 20 y 30. Así que lo cambié porque me parecía que lo más específico, más interesante era ser específico, ¿no? Con el marxismo, con el anarquismo, ¿no? Que habían sido las dos grandes ideologías, ¿no? Y luego también a veces, yo qué sé, me raya decir en plan... ¿Son ideologías de izquierda? O sea, ¿realmente? ¿Qué es la izquierda realmente? O sea, ¿fuera del capitalismo es izquierda? Porque hay una tradición histórica, ¿no? Que lo vincula a estas dos ideologías dentro de... Bueno, si se pueden llamar ideologías. A veces algunos entre los anarquistas no podían llamarse ideología. Pero bueno, siempre nos movemos en palabras enfangadas todo el rato, ¿no? Pero, sí. Y esto me pasa igual que con el fascismo, ¿eh? O sea, son ideologías que no están dentro del... Aunque pueden compartir cosas, ¿no? Dentro del marco del Estado liberal, ¿no? O sea, ¿se le puede llamar al marxismo izquierda o al anarquismo? ¿O al fascismo se le puede llamar derecha? Porque luego comparten cosas, comparten ciertas cosas, cierto folclore, cierta historia, la comparten, ciertas alianzas a veces, pero si hilamos en fino... Pues es un debate. Es un súper debate. Es ya. Un debate para otra entrevista, ¿eh? Total. La tercera entrevista ya. En la Rusia de 1917, el partido bolchevique, liderado por el amigo Lenin, deroga una ley homófoba, influido por Kolontai. ¿En qué momento se tuercen las cosas y vuelve a penalizar la homosexualidad? ¿Fue anterior a 1921? No, fue muy posterior. No, fue en 1921, entiendo, por el lanzamiento de Krosda, la nueva política económica, ¿no? Sí, y tal. Sí, sí. No, fue muy posterior. Bueno, la ley que abolió era la ley de la dinastía Romanov, ¿no? La pone Pedro el Grande al principio del siglo XVIII. Antes la homosexualidad no estaba penada en Rusia. Rusia era de los pocos países en el siglo, principio del siglo XVIII, final del XVII, que todavía no había un tribunal específico como aquí, ¿no? Podía ser la Inquisición, ¿no? O penas específicas, ¿no? Como podía verlas en Inglaterra o en Suecia o en Polonia, que penalizaban la homosexualidad. Rusia no era así por cuestiones históricas, que no voy a entrar ahora. Así que entiendo que tampoco fue complicado despenalizarla, ¿no? Muchas veces se dice, el primer único país de Europa, ¿no? Incluso Lenin llegó a ser un referente gay. Es verdad, en los años 20 en Alemania, sí. Lenin era un referente gay. Es verdad. O sea, que creo que no es lo mismo despenalizar una cosa que lleva 100 años y medio, o sea, un siglo y medio, perdón, puesta, que quitar una, pues aquí la Inquisición, que llevaba desde el siglo XV, ¿no? Pero bueno, así que la quitó. Evidentemente Kollontai influenció un montón, no solamente Kollontai, influenció más peña. Se creó un instituto de ciencias sexuales en Moscú, que lo llevaba un tal Georgi Patkits, ¿no? Me parece que se llamaba, que era un sexólogo o algo parecido, que bueno, dependía de que era muy colega de Kollontai este tipo, ¿no? Y este ministerio, o sea, este instituto y luego la propia Kollontai y tal, estuvieron haciendo movidas durante todo, o sea, durante por lo menos la primera mitad de los años 20. Desde el 17, ¿no? Desde la Revolución hasta avanzados ya los años 20, ¿no? Incluso todavía creo que hay un congreso de estos de la Liga Mundial por la Reforma Sexual, ¿no? Que había, la Unión Soviética estaba escrita. Incluso, claro, además en ese momento lo que he dicho antes, la Unión Soviética es que llegaba, yo creo, el representante soviético y la peña le hacía la ola. Porque no había ningún país en Europa en ese momento, yo creo que no, sí que había, yo que sé, en Inglaterra sí que se había conseguido alguna cosa, pero no había ningún país en toda Europa que tuviera una legislación sexual tan avanzada, ¿no? Como la que tenía la Unión Soviética. Y ya en el 26-27 ya todavía se está, todavía el enviado de la URSS está diciendo movidas en plan de a favor del aborto, a favor de la homosexualidad, a favor de la despenalización de leyes sexuales, tratar de movida de otra manera, ¿no? Pero es sobre todo cuando empieza Stalin a subir de poder, ¿no? Que esto, como sabéis, ¿no? Que es una lucha de poder que dura durante desde que muere Lenin en el 24 hasta ya el 29, 30 más o menos, 31 como mucho, que ya Stalin ya termina de aislar, ¿no? Al resto de opositores. Bueno, aislar. Bueno, al principio les aislaba. No, pero al principio no les mataba. No, no. Al principio les aislaba políticamente. Y luego se inventaba atentados y cosas de esas para acabar matándolos. Pero eso ya empieza a hacerlo a partir del 34, es cuando muere Kirov, ¿no? Que es un dirigente del Partido Comunista, que nunca se ha sabido quién lo mató ni nada, pero a partir de ahí ya de repente hay una ultra conspiración contra el Estado y muere y purgas todo el resto de los años 30, ¿no? Pero en el momento los aislaba políticamente o les obligaba, les invitaba graciosamente, ¿no?, a irse de Rusia, que es lo que le hizo a Kollontai y a Trotsky y a más peña, que se tuvieron que pirar, luego los Trotsky lo mataría, no, bueno, este es otro tema. Pero hasta ese momento las reformas sexuales que tienen lugar en los principios, a finales de los años 10, ¿no?, el inicio de la Revolución Soviética, se mantienen. Es el momento en el que Stalin llega ya y se afianza y tal, y en el que ya empiezan a... Pues bueno, empieza... O sea, yo creo que parte de o sea, este cambio se debe al concepto ideológico que tenía Stalin de cómo debía funcionar, ¿no?, la revolución en un solo país, ¿no? Uh-huh. Esto implicaba que Rusia tenía que ser un país fuerte, preparado para guerras, etcétera. Al final, bueno, siempre se ha dicho que Stalin era el cerrojo, ¿no? Muchas veces, o el último zar, ¿no? Al final la política exterior de Stalin fue imperialista, ¿no? Al final. Y claro, todo esto conllevaba que tenía que haber hijos sanos y recios, ¿no? Un poco lo que decía también el fascismo en este momento. Tenía que haber hijos sanos y recios y súper buenos y tal, para que tomaran las armas en el futuro para la gran madre patria rusa, ¿no? Y esto implicaba que cosas como la homosexualidad o como el aborto, porque se penalizaron a la vez, ¿eh? Se habían despenalizado con Lenin y con Stalin, se penalizaron. El mismo código penal sale las dos, homosexualidad y aborto, penalizadísimos, con penas de cárcel que se acabaron en la práctica transformando en penas de gulag, básicamente. Pero si fue debido a esta ideología, ¿no?, natalista, tradicionalista, familiarista, ¿no?, que se imbuye en ese momento, ¿no? Mucha peña lo llama, ¿no?, el termidor sexual, ¿no?, a Stalin, ¿no?, hablando de termidores, la reacción termidoriana, ¿no?, de la Revolución Francesa, ¿no?, cuando los grupos más de conservadores, ¿no?, cogen el poder, le quitan el poder a los jacobinos, porque como fue en termidor, ¿no?, que era el mes de, no me acuerdo qué mes era, cuando lo cambiaron el calendario en la Revolución Francesa, pues eso, cogen el poder y hacen una revolución francesa ultra conservadora, ¿no? Todavía es liberal, es un estado liberal, pero pues a Stalin muchas veces se le ha llamado a esto, ¿no? El termidor sexual, ¿no? Haciendo alusión a la Revolución Francesa, porque eso es que fue así tal cual. Puedo hacer una pregunta, en cuanto a estas medidas, tanto de Stalin como de como del fascismo, o sea, bueno, a mí me parece que, yo qué sé, que son más ideológicas que realmente efectivas hacia lo que en teoría se proponen, ¿no? De hacer más hijos fuertes, más hijos de la nación sanos y tal, porque yo qué sé, podemos pensar que homosexuales, a lo mejor entonces en Rusia habría un 1% de abortos, pues tampoco se reduce la población por los abortos. No sé si es son medidas más tendentes a crear una mentalidad Sí, yo que también lo algunos pienso. resultados. Yo lo pienso, al final es falaz. Al final la peña aborta y la peña tiene relaciones homosexuales y sigue creciendo en los países que hay un índice de natalidad, que por otras razones, ¿no? Porque muchas veces el índice de natalidad baja por ejemplo, el bienestar social y económico, ¿no? Por ejemplo, ahí no necesitas tener 10 hijos para que te cuiden cuando eres mayor y laven tus tierras, ¿no? Básicamente. Pues en sociedades en las que el índice de natalidad era alto, y de hecho la propia Rusia, con Lenin, ¿no? El índice de natalidad creció después de haber pasado una guerra civil. Obviamente el índice de natalidad crece. Obviamente el índice de natalidad de la URSS estaba creciendo cuando Stalin puso estas medidas. Sí, yo creo lo mismo, que es una cuestión de mentalidad, ¿no? De preparar a la peña, ¿no? Y, bueno, Wilhelm Reich, por ejemplo, que es un, igual os suena, ¿no? Es un marxista freudiano, ¿no? Muy Sí. crítico con Stalin. De hecho, lo echan del Partido Comunista Alemán por ser crítico con Stalin y por sus teorías de liberación sexual, que, claro, en ese momento no encajaban nada ya. Pero claro, todos los partidos comunistas del mundo dependían de la Comintern, ¿no? Que estaba en Moscú. Y lo que decía Stalin, le decían el resto. Y si Stalin dice que las teorías de liberación sexual son malas, abolirlo del partido, pues echan a Wilhelm Reich a todo el mundo. Wilhelm Reich consideraba que Stalin, lo dice, no me acuerdo en qué libro, que Stalin estaba haciendo estas políticas conservadoras porque o sea, el dominar a la gente en su vida sexual era una forma de dominar a la gente en la vida política y en la vida social, ¿no? Él lo dice, y creo que bastante acertadamente. Interesante. Gracias por el en uno de los capítulos solo disponible en internet, creo que es el 7, hay un capítulo llamado Mariconazos, sí, mariconazos, mariconazis no. Al hilo de este capítulo me gustaría preguntarte por la homosexualidad de muchos miembros de las SA o sección de asalto. Si quieres explicar brevemente qué fue la sección de asalto. ¿Fue este hecho un desencadenante para la famosa noche de los cuchillos largos? Bueno, es el capítulo 14, me parece, si no recuerdo mal, que igual me falla la memoria, pero es uno de los que están en internet, en el blog Sí. del libro. Momento publicitario, el libro. Invertidosenhombrepatrias.enloblogs.org. Bueno, las SA, bueno, este tema es un temazo, en realidad. No sé si has leído la parte en la que hablo de las SA. Un poco por encima, Esto no está publicado en el libro escrito, un pero poco por es muy encima. interesante, esa parte, porque. Claro, en esa parte del libro lo que intento es el capítulo es el capítulo el subtítulo del capítulo es algo así como antifascismo, fascismo, skinheads o algo así, supervivencia disidente de la España imperial, no creo que se llama algo Sí, así, sí, ¿no? sí, sí. Pero antes de llegar al momento del fascismo español rancio cutre, hago un apartado de explicar cómo había sido el contexto fascista y nazi en Italia y en Alemania, porque en este momento en los países que no estaban bajo régimen fascista o nazi, había toda una tendencia por parte del antifascismo a decir que el fascismo era homosexualidad, ¿no? Y a reírse de jerarcas nazis porque eran homosexuales, etcétera. Hay como toda una tendencia, ¿no?, a asimilar fascismo con homosexualidad, una tendencia que llegó a la transición y que incluso a veces llega a nuestros días. O sea, en el capítulo este tengo algunos ejemplos por ejemplo, de canciones punkis, por ejemplo, actuales, que asocian, no sé, uniformes de las SS o Hitler, ¿no?, con homosexualidad, ¿no? Es un tema que está muy mal estudiado. Así que lo quise poner, o sea, lo quise poner, por una parte, desmontar este mito, ¿no? De dónde surge el mito este, que surge en los años 20 en Francia y en otros países, ¿no? Por parte de grupos comunistas y peña opuesta al. Bueno, de hecho, creo que Máximo Gorki es uno de los principales precursores, el escritor, de esta teoría, ¿no? Que decía que acabando matando homosexuales acababas con el fascismo, ¿no? Dice esto Sí, en. es verdad, era Sí, algo obvio. sí. Pues claro, entonces por una parte, señalo en el capítulo ese de dónde surge este mito y por otra parte, qué bases reales tenía este mito. Entonces hablo de las SA, que eran un grupo paramilitar, básicamente, el primer grupo, de hecho, organizado armado que tiene el nazismo, ¿no? Que lo crean en el año 20 y poco, me parece, o camisas pardas, ¿no? También lo llamaban. Y sí que es cierto, o sea, sí que es cierto que buena parte de, de las jerarquías de las SA había homosexuales. Pero eso se debe a que a una cuestión bastante sencilla, a mi modo de ver, que igual luego no era tan sencillo, pero no podemos llegar ya al nivel de detalle, ¿no? Es peña que ya está muerta hace mucho tiempo, que les hicieron desaparecer, además, es complicado. Literal. Pero es, yo creo que es, la explicación es sencilla. Hitler era muy amigo de S. Röhm, que era el fundador de la SSA, ¿no? El principal dirigente. Eran muy amigos, se conocían de... No sé si llegaron a conocer en la Primera Guerra Mundial, pero mínimo en la posguerra, cuando, o sea, se conocen ya. Creo que ya, de hecho, incluso de la guerra ya se conocían, ¿no? Del hospital o algo parecido. Eran muy amigos. Röhm era abiertamente homosexual. O sea, el tipo no lo ocultaba para nada. Era este tipo de homosexualidad viril, ultra misógina, o sea... Y tenía su grupo de colegas viriles, misóginos, homosexuales, que entiendo que follaría con alguno también, que paraban todos en el mismo bar, que no me acuerdo cómo se llamaba el bar, que eran colegas, y claro, toda esta peña le dio, como era el jefe de la SA, pues a sus amigos, les dio, pues les dio cargos en la SA. Que, pero luego al final, no sé, esto igual al principio de los años 20, pero luego ya avanzado los años 20, las SA eran un cuerpo bastante amplio, creo que tenían decenas de miles de adscritos, ¿no? Y era peña que era de, o sea, era un grupo paramilitar, o sea, iban dando hostias a la peña por la calle y reventaban mítines comunistas, y los grupos comunistas tuvieron que hacer acción antifascista, ¿no? Para que es el origen de la acción antifascista, para hacer frente a las SA, porque eran unos hartos. Y ya en los años 20, pues las SA eran gigantescas y ya pues tenían otros cargos. Y evidentemente la dinámica ideológica del partido nazi desde el primer momento es muy homófoba. O sea, desde el minuto uno. O sea, si tú lees Mein Kampf, por ejemplo, Hitler ya lo cita. No le cita concretamente la homosexualidad, pero sí que cita que las perversiones sexuales acaban en enfermedades venéreas, en la sífilis, en lo que hemos vivido más. Eso lo dice ya Mein Kampf. Este tipo, ¿cómo se llamaba? Joder, el que escribe el mito del siglo XX. Alfred Rosenberg. Sí, Rosenberg también cita el tema homosexual ya explícitamente en el mito del siglo XX. Lo cita como algo del fruto de la degeneración griega o algo así, o romana, que debe ser eliminado por la raza aria. Y este libro también es de principios de los años 30 o por ahí. O sea, que el nacionalsocialismo como ideología y el partido nazi como partido estaban en contra de la homosexualidad, sin lugar a dudas. Y ya en los SA ya empieza a ver en ese cambio de década del 20, de los años 20 a los 30, empieza a ver ya peña que manda quejas al partido y que hacen chistes en contra de S. Röhm y de sus amigos porque son homosexuales. Y el hecho de que acabaran todos muertos, pues con la noche de los cuchillos largos... Bueno, esto es más complejo también, porque... O sea, hubo un momento cuando a Hitler nombran canciller, ¿no? En enero del 33, una de las primeras medidas del partido nazi, y esto creo que habla bastante por sí mismo, es cerrar todo el enorme entorno de bares, de cabarets, de travestismo, de bares homosexuales que había en Berlín, que era enorme. O sea, Berlín era la capital homosexual y travesti de esta época. O sea, hasta luego más o menos fue Barcelona y París, no sé. Pero sí, era un punto, era una meca para cualquier homosexual europeo. Por ejemplo, este Christopher Isherwood vivía en Berlín, por ejemplo, que escribe, allí escribe su libro, que luego lo hicieron película como Cabaret, ¿no? Por ejemplo, era un escritor inglés. Por ejemplo, y mogollón de peña, se iba ahí a ver, y o sea, había un ambiente que flipas. Lo primero que hacen es cerrar los bares, ya en marzo. Una de las siguientes cosas que hacen es entrar en el Instituto de Estudios Sexuales de Magnus Hirschfeld y montar una hoguera gigante con sus libros, que es la hoguera de la plaza actual, Plaza Agustín Bebel, ¿no? Que es la hoguera esta famosa de todos los vídeos. Sí, sí. Que eso, ese vídeo, por cierto, lo rodó Leni Riefenstahl, por cierto. Ya todos ahí anecdóticos, ¿no? Pues esos, los libros que están quemándose ahí son la mayor parte, o un cuarto, un cuarto de ellos, que era la mayor parte del conjunto, eran del Instituto de Estudios Sexuales de Hirschfeld. O sea, que obviamente el partido nazi del principio tiene una política muy homófoba. Pero bueno, esta peña también de las SA, pues bueno, ellos tenían ahí su visión de la homosexualidad viril. Esa peña les parecían unas mariconas de mierda y unas travestis de mierda y unas molleras, porque seguro que eran súper misoginísimos, y como que lo podían convivir, ¿no? Y claro, la peña homosexual al principio del nazismo estaba en Alemania un poco confusa, ¿no? En plan de, vale, están cerrando los bares, pero luego está ese tío ahí que todo el mundo sabe que es homosexual, que no lo alardea, que luego te lo encuentras en el mar de miente y te follas a la peña de las SA con el uniforme de las SA, que esto pasaba. O sea, es como, ¿qué está pasando, no? Mucha peña homosexual tardó en reaccionar, salvo que estuvieran en partidos, en el Partido Socialista o en el Partido Comunista, tardó en reaccionar por eso, ¿no? En plan, ¿cómo va a llevar, a dónde va a llegar esto? Y cuando, por otras razones, que a mi modo de ver no son la homosexualidad, matan a toda la peña de las SA, utilizaron la cosa de la homosexualidad, obviamente, como justificación. La razón real, evidentemente, fue un cambio de... O sea, hay un momento que el partido nazi para sustentarse dentro del Estado, sus apoyos dentro del aparato estatal, tiene que elegir entre un grupo de cochambrosos venidos de los bajos fondos, que la mitad o una parte son homosexuales y España súper poco refinada, o el Estado Mayor alemán, que vaya, es forma parte de él la persona que ha nombrado a Hitler canciller, ¿no? Hindenburg, todo un mogollón de peña del Estado Mayor, ¿no? Ludendorff y otra peña apoyaban, o sea, Ludendorff directamente participó en el golpe de Estado de Múnich del 23, o sea, mogollón de peña del Estado Mayor alemán y del ejército, de la aristocracia y del alto, la alta burguesía apoyaban al nazismo. Es como, ¿qué elegimos? ¿La Wehrmacht o las S.A.? Vaya, creo que la elección, si eres un estadista política, la elección creo que es bastante sencilla. Así que pues se los cargaron a todos y ya está. Y luego lo justificaron con que eran homosexuales, que en parte es cierto, pero en parte no. La mayor parte de integrantes de las S.A. probablemente fueran heterosexuales. Que hubiera un grupo de peña homosexual más abierta, más, o sea, con más, que lo decía más, ¿no?, de la época, ¿no? No sé si me estoy entendiendo, ¿no? Como que había un grupo, o sea, sí que es cierto que había un grupo que para la época y para el momento había mucha peña homosexual y muy abiertamente homosexual dentro de las S.A., pero no era la norma. No era la norma ni de las S.A., ni del partido nazi, ni del régimen nazi en el Tercer Reich. O sea, para nada lo era. Y de hecho acabaron como acabaron. Es interesante el tema de las S.A., ¿eh? Ya. Muy interesante. Siguiente cuestión. ¿Se sabe quién estuvo detrás de la modificación de la ley de vagos y maleantes realizada en los 50 en el Estado español? ¿Quién estuvo detrás de modificar, bueno, de añadir el tema de la homosexualidad? Pues la verdad es que no estoy seguro de eso, no lo sé del todo. Sí que hubo un momento en el que se decide dentro del régimen franquista que, o sea, no sé qué personalidades concretamente, ¿vale? Supongo que serían juristas y tal, peña de la que luego estuvo en los juzgados, ¿no?, de vagos y maleantes, ¿no?, como el juez este Antonio Sabater o peña que había en ese momento, ¿no?, juristas y tal, ¿no?, porque no fue una, o sea, la movida es que se mantienen registros de la ley de peligrosidad social porque se hizo una ley nueva, entonces lo cual implicaba que se tenía que aprobar en el circo ese que tenían montado en el franquismo, que era las Cortes, ¿no?, se llamaban así también, ¿no? Uh-huh. Pero que luego no era, eso no era vinculante, ¿no? Era, luego Franco hacía lo que le daba la gana, ¿no? Pero se montaban ahí sus teatros. Entonces, como se aprobó una ley nueva, se tiene muy bien registrado la formación. Pero claro, la ley de vagos y maleantes, eso fue una reforma. Sé que la reforma fue porque llegó un momento en el que la ley del 33, de agosto del 33, se había quedado un poco, o sea, que para el ansia represora que tenía el régimen, sobre todo en concreto con el tema homosexual, se la había quedado un poco corta. Y aparte, llevaba como varios años, siempre me lo he preguntado un poco, no sé por qué de repente les dio por ahí, ¿no? Pero como que llevaba como 2 años, salía en la prensa, en plan, una internacional, homosexual, comunista, cosas así. Hubo un madero, que se llamaba Mauricio Carlavila, me parece que se llamaba, que escribió un libro que se llamaba Sodomitas, que es un madero al que le pagaron, o sea, era de la Brigada Político-Social, le pagaron para escribir ese libro, que luego ese libro se hizo en 5 o 6 ediciones. Que era que igual hablaba de el mal comunista homosexual, muchos políticos de la República eran homosexuales, no sé qué, cosas así, ¿no? Aparte de masones. Sí, aparte de masones, sí, y pederastas, decía a veces también. Y pederastas, sí. Y había como una dinámica ahí de estos últimos, ¿no? Que están preparando el terreno, ¿no? Lo mismo que hacen ahora, ¿no? Que quieren hacer una ley, la ley Mordaza, por ejemplo, pues te preparan el terreno, ¿no? Mira la policía que mal lo pasa en los desahucios, ¿no? Cosas así, ¿no? Pues ahí fueron preparando el terreno. Y en el 54 llegó la modificación. Pero no sé concretamente qué aparato, qué gente dentro de. Y supongo que será complicado saberlo. ¿Qué gente dentro del aparato judicial o político movió hilos para que se aprobara esa ley? Para que se aprobara la reforma, perdón. Yo he escuchado, pero no lo tengo claro. ¿Pilar Primo de Rivera? Perfectamente podría ser. Sí. Es que creo, pero tampoco. Era muy moralista esa persona. Vale, vale. Podría ser, sin duda. Pero podría haber sido juristas frikis. Que luego, o jueces de los que eran los jueces de peligrosidad social, luego jueces de vagos y maleantes, podría ser. Lo que sí que conllevó también, o sea, yo imagino que la peña que lo hizo fue con una voluntad de cambiar el paradigma represivo hacia la homosexualidad, porque automáticamente se reforma la ley de vagos y maleantes, automáticamente abren el centro, el campo de concentración, básicamente, de Tefía, Fuerteventura, donde llevaron a los homosexuales ahí. En plan, en campos de concentración puro, que la peña se moría de hambre, que estaban recluidos, que trabajo forzado, o sea, era en plan Dachau, o sea, prácticamente. Sí que, pero luego eso salió al final, en el 59-60 se acabó abandonando y volvieron otra vez a prisiones normales y corrientes, entre comillas. En el libro citas a la famosa Ocaña. ¿Qué importancia tuvo Ocaña para dar voz a una realidad diferente a la heteronormativa? Pues en la época Ocaña era muy impactante. O sea, no los hacemos a la idea ahora, ¿eh? De En el repente ver Canet una. Rock Ver ahí. una tra ¿El qué, perdón? En el Canet Sí, Rock claro, de repente ahí. ver una travesti ahí que sale, que se esconde el pene y los testículos y se pone ahí a decir que es anarquista revolucionaria o con ritmos de flamenco. Esto en la época tenía que ser, o sea, la peña le tenía que dar. Ahora mismo la peña también se quedaría flipando. La verdad, en la época tenía que ser flipante. Sí, Ocaña, yo creo que o sea, no solamente su ser tan estrambótico, sino que aparte era una persona comprometida políticamente. Lo cual también, pues claro, generaba también ciertas situaciones. No era solamente en plan quiero ser famosa, ¿no? Y ya está, y hago películas y monto aquí los espectáculos, ¿no? Sino que es peña que es una persona que luego iba a manifestaciones, que al final eso también lo hacía como política, ¿no? El salir ahí en las Ramblas ahí a decirle a señoras que es que pepino tan bonito, que se lo meta tu marido por el culo, o eso es así. Eso también era política, ¿no? También formaba parte del ser político, ¿no? Con Nazario iba también, Sí, ¿verdad? claro, con Nazario, sí. Citas como revista de gran importancia a Ajo Blanco. ¿En qué nivel de importancia situarías, por ejemplo, otra revista de la época como Star? Creo que fue muy importante también. Star. Sin embargo, muy, muy, muy, o sea, lo digo así, lo remarco, muy importante la revista Star. Sin embargo, claro, cito la revista Ajo Blanco o, por ejemplo, la revista El Viejo Topo, porque fueron dos revistas marcadas dentro del mundo de la izquierda, contracultura, etcétera, que estaban en una situación geográfica muy suculenta para la época a nivel de liberación sexual, política y tal, como era Barcelona, y tenían una cantidad de ejemplares que me editaban al mes, que Ajo Blanco llegó al 500.000 de ejemplares en el verano del 77. O sea, eso para una revista del entorno libertario contracultural es flipante. O sea, la revista se distribuía por todo el estado, absolutamente. Bueno, supongo que algún pueblecito tal no llegaría, y la revista Star fue muy importante, pero dentro del contexto Madrid, que era donde se editaba, y dentro del contexto contracultural. Salió de la burbuja, pero no salió tanto como salió Ajo Blanco. Sin embargo, sí que creo que fue muy importante. Y yo creo que, yo qué sé, muchas veces la peña de Ajo Blanco, por ejemplo, y otras revistas, pues se inspiraban en cosas que hacían en Star, ¿no? Por ejemplo, Nazario empezó dibujando en Star, por ejemplo. Y más peña. Y yo qué sé, también es una revista que también, igual que Ajo Blanco, que empiezan a tener artículos ya a favor de la homosexualidad, incluso antes de que se muera Franco. Que ya nos da igual la censura, entonces nos van a censurar igualmente por otro artículo que aquí, que habla de la saber qué movidas, de meterse crucifijos por el culo o cosas de esas. Pues total, pues también aquí ponemos cosas Total, me va a censurar igual. Pero eso fue una revista que también hay que recuperar su memoria histórica dentro de. Siempre cito a Ojo Blanco porque la más conocida, porque creo que tuvo una relevancia principal. Pero revistas como Star, por ejemplo, o como Saida, o como Posible, que esta era más republicana. Ozono, Ozono, también editada en Madrid. Esta revista también hay que recuperarla de la memoria histórica LGTB. Fueron muy importantes. En la página 316 citas una anécdota que se presentó Carmele, entiendo que Carmele Marchante, Exactamente. Carmele Marchante, la directora de la revista Star, es Carmele Marchante la que aparece en televisión ahora, La de tómbola. la de Tómbola, a Ajo Blanco a decirles que no tenían ni idea de feminismo y que les instruiría. ¿Qué relación tuvieron los movimientos feministas con los movimientos LGTB en los 70 y anteriormente? Bueno, Carmele Bastante pertenecía, aparte de que era redactora de Ajo Blanco a partir de ese momento y se encargaba de movidas de tema de feminismo, Carmele estaba en un colectivo llamado La Mar, que era lucha antiautoritaria de mujeres. No me acuerdo lo que significaba, está en el libro, creo que son las siglas. Y este era un colectivo feminista, medio anarquista o algo parecido, anarquista del todo. Y Peña de la época me ha contado que estaba petado de bolleras. O sea, que si eras bollera y querías estar en grupos feministas. Bueno. Lucha antiautoritaria de mujeres antipatriarcales y revolucionarias. Ahí lo tenemos. Ahí en el índice onomástico del libro, que es gigante. Bueno, pues eso, que mucha, mucha Peña me ha contado que si eras bollera y querías estar en grupos feministas en Barcelona, te metías en la mar. A no ser que no comulgaras con su ideología del todo. A ver, Carmele, que yo sepa, no es boyera, pero bueno, quién sabe, igual tuvo sus escarceos en los años 70, ¿no? Ahí todo el mundo experimentaba, pues yo qué sé. Y luego, el feminismo y la lucha LGTB, o el movimiento gay, ¿no? Como se llama en esa época, pues tuvieron sus encuentros y sus desencuentros, ¿no? Hubo momentos, ¿no? Por ejemplo, hay fotos de la primera manifestación, ¿no? De Barcelona, del 77, que salen las cuestionadoras feministas, Peña haciendo ahí el saludo del útero con las manos, ¿no? Hubo presencia feminista muy importante. Y luego tuvieron desencuentros, ¿no? Como que ese mismo, el año siguiente, también en la misma ciudad, en Barcelona, pues hubo del Front de Lliura Vengada de Cataluña, se salieron las lesbianas, porque estaban hartas de misoginia, de masculinidad todo el rato, de sus compañeros gays, y se piraron. Y eso generó, este grupo estaba en la coordinadora feminista, y eso generó que la coordinadora feminista en 78 no participara en la movilización del orgullo, por ejemplo, ¿no? Hubo encuentros y desencuentros. Hay un momento, esto pasó, esto fue la primera vez que pasó en el Estado, pero esta historia de que las lesbianas se fueron de los colectivos gays se repitió en prácticamente todos los colectivos del Estado. O sea, de EGAN salió ESA, que es el Movimiento de Liberación Sexual de la Mujer en Vasco, ¿no? Del FLOC, el Frente de Liberación Homosexual de Castilla, salió el colectivo lesbiana feminista de Madrid. O sea, sí, tal, fue todo el rato. La única ciudad en la que no pasó, o una de las poquísimas, fue Valencia, que siguió habiendo una comisión de lesbianes, me parece que se llamaba, dentro del movimiento de alliberament sexual del País Valencia, el MAS-PV. De los poquísimos lugares, ¿eh? Que incluso hubo lesbianas que también se salieron del MAS-PV para hacer otra cosa más, porque querían vincularse más al feminismo, ¿no? Sin embargo, también hubo una alianza bastante importante, ¿no? De feministas con homosexuales en otras movidas. O sea, por ejemplo, de homosexuales yendo, de colectivos homosexuales o travestis yendo a convocatorias o poniendo pancartas, ¿no? En mítines a favor, o invitando a feministas, un mítines, ¿no? A favor del divorcio, en contra de la penalización del aborto, ¿no? A favor de la que se despenalizara, yendo a manis y toda la movida. O sea, llegaron a, yo qué sé, bueno, que hubo una alianza bastante importante, ¿no? Llegaron a, yo que sé, a encerrar, yo que sé, hubo mucha alianza. Y también al contrario, hubo grupos feministas que pedían la derogación de la ley de protección social. Ya me acuerdo que quería decir, que llegó un momento, ¿no?, en Bilbao, que hubo un caso de una prostituta que apareció misteriosamente muerta en la cárcel de Basauri, y hubo una implicación feminista muy importante, y en la movilización, claro, esa chica estaba en la cárcel porque la habían aplicado la ley de peligrosidad social, porque la prostitución estaba también penalizada por esa ley, ¿no? Entonces hubo una movilización de feministas, la CNT, grupos de apoyo a la coordinadora de presos en lucha, grupos de homosexuales, o sea, llegó a haber estas situaciones, ¿no? Y luego, por parte de grupos feministas, llegó a pedirse la derogación de la ley de peligrosidad social y de la despenalización de las leyes, tal. De hecho, una de las personas que pedía bastante esto era Lidia Falcón, que ahora la tenemos ahí en el extremo contrario de la trinchera, vaya, del campo de batalla. Pues esta persona en los 70 era de lo más radical, su grupo feminista, que no me acuerdo ahora cuál era, aparte de Vindicación Feminista y del Partido Feminista, tenía otro grupo anterior, que no me acuerdo cómo se llamaba, pedían, o sea, hacían ponencias a favor del lesbianismo, artículos a favor del lesbianismo, en contra de la ley de peligro social, o sea, esto así, en los 70 era así, Lidia Falcón, ¿eh? Ahora pues, ahora está en el punto contrario, vaya. Ahora no, no sé yo. Bueno, si es que queda algún grupo o grupúsculo en el Estado que se declare partidario del pensamiento Mao Zedong, ¿han evolucionado en este asunto o siguen todavía anclados en los 60? Si es que existe algún grupo maoísta, que vamos, que he pensado si hay alguno, sí, actualmente. Existe alguno. El PCR, por ejemplo. El Partido Comunista de España Reconstituido. Pero creo, está ilegalizado, pero... pero creo que hicieron como una... Sí, ahora se llaman... no sé qué, ¿cómo se llaman ahora? Sí, es como... Está, o sea, como que ahora esta peña que estaba vinculada en su día a lo que es el PCR y tal, reconstitucionistas. Reconstitución comunista, ¿no? No, es otra peña, es otra cosa. Es otra. No, ahora están haciendo peña que viene de ese entorno, de lo que, no, vale, lo que fue el maoísmo en su día y tal, que esta peña era súper casposa, con temas LGTB y tal, eran ultra caspas, pero en los 90 también lo eran, ¿eh? Están intentando hacer una especie de análisis de... O sea, están como revaluando, ¿no?, el marxismo, ¿no?, para aplicarlo a la actualidad, y en general es peña que está bastante a favor del tema trans y del tema... Cosa que ahora en el marxismo no es lo habitual, ¿no?, ahora mismo. O sea, a ver, tampoco es la no norma. O sea, hay mucha peña marxista ahora que está ultra en contra del tema LGTB. Esta peña sí que está más derivada a favor. Y sí que hay algún grupo maoísta, yo qué sé, se volvió a fundar el PTE hace poco otra vez, hace 10 años. Creo que esta peña ahora mismo tiene, en general, creo que la dinámica es que la lucha principal sigue siendo la de clases, pero que también hay que tener en cuenta otras luchas que no son la de clases. Creo que el maoísmo sí que se ha dado un poco de vueltas en el Estado español. Vale. O sea, positivas. Creo que ahora el problema dentro del marxismo son los grupos estalinistas, integristas, más que el maoísmo. En la página 218 cuentas que Tierno Galván, o Fray Tierno Galván, presionó para que no se estrenase la película de Eloy y la Iglesia, El Diputado. Aunque parece ser que más adelante fue un poco más abierto de miras con la cuestión de la homosexualidad. ¿Puedes contar qué ocurrió con lo de la película y por qué cambió de parecer con la cuestión de la homosexualidad, o fue un poco más abierto? Pues el porqué real no lo sé. El porqué de que dijo él en una entrevista, que hizo interview, me parece, o algo así, fue que se había dado cuenta de que sus comentarios ultra casposos que hizo en varios medios diferentes, o sea, es que lo dijo en varios, en el libro este de los partidos marxistas, en interview, no sé en qué más revista más, o sea, de verdad que es que era caspa absoluta, ¿eh? Pues en un momento cuenta él después, años después, que se dio cuenta de que esa postura no era correcta y que se arrepentía de haber dicho eso, ¿no? A ver, los porqués reales no los tengo, pero a ver, también la entrevista esa cuando la dice es el contexto en el que ha llegado un año antes o algo así a la alcaldía de Madrid. La alcaldía de Madrid está utilizando, está instrumentalizando la movida madrileña para fines electorales. La movida madrileña, que una de sus características era la apertura sexual, ¿no? Hablando en plata, pude ser un poco una maniobra política, ¿no? De readaptación a otros medios, pues, con fines electorales o con fines políticos o con fines de cooptación, ¿no? Como fue un poco lo que pasó con la movida madrileña y Tierno Galván. Pero bueno, yo me lo he imaginado alguna vez por ahí, pero bueno, que eso son ideas mías, que puede ser, puede no ser. Al final son políticos, desconfío de ellos todo el rato, porque se lo merecen. Pero bueno, en cualquier caso eso fue. ¿Qué más decía la pregunta? Que ¿qué ocurrió con la prohibición de, bueno, o el intento, sí, el diputado, de prohibición del diputado? Temazo absoluto. Pues nada, el diputado también es un peliculón de lo de la Iglesia, que si alguien está escuchando esto y no lo ha visto, pues mira, aquí tenemos a alguien que no lo ha visto. Vale, pues es un peliculón que hizo Luis de la Iglesia en el 70 y lo estrenó en el 79, la estrenó como un mes antes de las elecciones municipales y generales, creo que también había, de abril de 79, ¿no? Lo cual a veces llegó a decir que era un poco propaganda política, en febrero o algo así, de estreno. Bueno, la cuestión es que la película va de un diputado de un partido comunista, que la verdad es que el Partido Comunista es prácticamente el Partido Socialista Popular, o sea, creo que en el Tierno Galván no cabe ninguna duda. O sea, es que de verdad que es que, o sea, es que parece que, o sea, no parece, lo he hecho adrede, o sea, la película, es que, el diputado, o sea, la figura del diputado está basada concretamente, yo creo que ahora mismo se puede decir, sin que me denuncien ni nada parecido, total, en el libro lo he puesto un poco, de hecho, no tan heavy, pero lo he puesto un poco, solo usando las fuentes y tal, pero lo más probable es que el diputado, la persona en la que está basada la película, cuento el argumento, es un diputado homosexual de un partido comunista al que chantajea un grupo de ultraderecha por movidas, bueno. Probablemente se está refiriendo a Raúl Morodo, que era el segundo de a bordo del Partido Socialista Popular. O sea, el segundo después de Tierno Galván. Y esta persona pues encaja con muchas cosas, ¿no? Del personaje de la película, ¿no? Por ejemplo, que es abogado, que ha defendido a Peña de ETA, que es que ha estado en la cárcel por antifranquismo. Y bueno, pues también se dice que era homosexual y que lo tenía bastante en el armario, ¿no? Y el tipo que hace de secretario general del partido, pues que es prácticamente Tierno Galván, ¿no? O sea, sí, es ahí también le expedientan de por apoyar una movilización antifranquista y lo echan de la universidad, ¿no? Pues lo mismo que Tierno Galván, ¿no? En fin, es muy cantosa la película. Pues claro, Tierno Galván, al final todo se sabía, ¿no? Empezó el rodaje, ¿no? Salían artículos en prensa de esta película. Y claro, Tierno Galván no es gilipollas y se da cuenta de la movida. De que, hostia, están hablando de mi segundo. De hecho, llegaron a ir a casa de Raúl Morodo a decirle: vamos a hacer una película que está basada en ti. Porque te aseguro que Luis de la Iglesia al final se había follado al amante de Raúl Morodo o algo así. Seguramente habría pasado algo así, seguro. O si no, el Gonzalo de Cocha, guionista. O sea, es que seguro. O se conocerían de parar por los mismos entornos, yo qué sé. Y entonces pues fueron a hablar con él, ahí de, oye, vamos a hacer esto, y él dijo que le parecía bien. Pero bueno, eso cuéntale de la Iglesia en una entrevista, no sé si la verdad, supongo que dice la verdad, imagino, no sé. Y claro, Tierno Galván se dio cuenta de la movida y llegó a hablar con Santiago Carrillo, en plan, y llegó a entrevistarse con alguien del rodaje, no sé si con el guionista o algo así, en su propio despacho, ¿no? El Tierno Galván. En plan, llegó a hablar a quedar con Santiago Carrillo para decirle, oye, tú, que el odio de la Iglesia es de tu partido, diré que no haga esa película. Y Santiago Carrillo dijo, mi amigo, déjame en paz. De hecho, Santiago Carrillo fue al estreno del diputado. Pero sí, a Tierno Galván no le sentó nada bien que su partido estuviera un poco en la picota. Y luego en la práctica, por lo que he podido leer en la prensa, el odio de la Iglesia se dijo en la prensa mogollón, ¿no? En plan de no, esto no está basado en nadie, no sé qué. Pero, y lo que pude ver en la prensa y tal, en realidad, se habló muy poco de que era Raúl Morodo, la persona que retrataban. O sea, no fue un outing, como igual pensaba que iba a ocurrir Tiano Galván, ¿no? Que de repente su segundo de a bordo, que era diputado, por cierto, en el Congreso, de repente iba a verse inmiscuido en un escándalo de sexual. Y al final esto no ocurrió. También citas a Aro Ibars y su libro Gay Rock. ¿Qué repercusión tuvo el libro? Pues el libro se edita en el 75, todavía con toda la censura ahí a tope. Y bueno, a ver, supongo que dentro del mundo musical tendría bastante incidencia. Yo la verdad es que no he registrado tanto dentro de lo que son los entornos gays y tal, del movimiento homosexual, etcétera. No he registrado tanta incidencia, pero sí que, por ejemplo, en el contexto de lo que eran los Canets Rocks y todos estos festivales que había, que en ese momento eran, por una parte, eran un pulso contra el régimen franquista, que el primer Canet Rock era en el 74, y el último creo que es en el 78, ¿no? En el 79. Aunque lo han vuelto a resucitar hace poco, pero yo paso de esa movida y no pienso ir, vamos, ahora menos. Lo del COVID ahora no se puede ni hacer, pero yo paso mil, vamos. Pero sí que en ese momento era un pulso contra el régimen franquista, y el hecho de estar ahí vendiendo un libro llamado Gay Rock, la palabra gay ya se conocía en español, ya se sabía que hacía referencia a ciertas cosas homosexuales o de invertidos, etcétera, sí que tendría una incidencia. Pero creo que Aro Ibars tiene más incidencia dentro del mundo homosexual por los artículos que publicó, por su militancia dentro del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria de Madrid, y creo que luego estuvo en el FLOC también. Tengo más incidencia por eso que por el libro de Gay Rock, que bueno, lo he leído y está muy bien, pero principalmente habla de música, habla de referentes homosexuales o glam que podía haber en peña de la época, ¿no? Muy, muy famosa, ¿no? Como David Bowie, Alice Cooper, esta peña. Intenta, al final del libro, intenta hablar un poco de Gay Rock en España, y lo único que habla es que no ha encontrado nada, salvo un grupo de frikis que hicieron una banda y que dieron un concierto o dos y que ya está. Y que no recibieron ninguna cobertura mediática ni ningún apoyo económico de nadie. ¿El libro este de Gay Rock es posterior al de Qué van las drogas o anterior? No sé cuál libro es. Ah, vale, de Aro Ibars. Sí. Pues no me acuerdo, no tengo ni idea. Es el del 75, eso sí, el de Gay Rock. Eso vale, te lo puedo asegurar. Pues creo que el de Qué van las drogas es un poco posterior. Una pregunta así improvisada. Alberto Cardín. ¿Qué importancia tuvo Alberto Cardín? Era un estrecho colaborador de Ajo Blanco, aparte de que fue un investigador muy importante, ¿no? Los primeros estudios antropológicos, sociológicos, etcétera, sociológico igual no tanto, de temas homosexuales publicados en el Reino de España son obra de Alberto Cardín. Y era muy cercano a Peña de la revista Ajo Blanco, por ejemplo, y muy amigo de Peña del movimiento homosexual. No era tan militante, pero sí que, y aparte, bueno, murió bastante precozmente, murió en el 90, me parece, o por ahí. De hecho, Ernesto Castro quiere hacer una biografía de Alberto Cardín como, bueno, lo presenta como el padre del movimiento queer en el Estado español. No diría que no, digamos. Podría ser. Pero bueno, es que pasó que murió muy precoz, eso sí, murió con 40 años, creo, por ahí. A finales de los 70 sale editado en España el libro danés, El libro rojo del cole, el cual sufrió una persecución y un intento de censura. ¿A qué crees que se debió la censura? ¿Al intento de cuestionar la autoridad del profesorado o hablar explícitamente la cuestión homosexual o ambas? A todo, no solo eso, también hablaba sobre drogas, hablaba, o sea, es que todos los temas que estaban censurados en ese momento, no entiendo que no son, sea en Dinamarca también, pero aquí mucho más, que acababa de morir Franco, o sea, es que todo eso, de verdad que es que al Ministerio de Educación yo creo que se le tuvieron que salir salpullidos o algo así, de verdad. Sí. No, aparte hubo una persecución ultra heavy, en contra del libro ese. O sea, que iban en la feria del libro de ese año, iba la Policía Nacional, el marrón en ese momento iban puesto por puesto buscando el libro, y llegaron a detener peña, porque habían hecho una edición pirata del libro o algo así, llegaron a detener peña y a confiscar cajas de libros en la feria del libro de Madrid, del Retiro. O sea, llegaron a ese nivel, prohibido en todas partes. O sea, yo llegué a poder consultar un ejemplar, pero no me resultó fácil encontrar uno. Pero sí, vamos, fue un choque absoluto, ¿no? Un choque absoluto con las instituciones franquistas, porque recuerdo una entrevista que les hacen, me parece que en Cambio 16, una revista que es así, en Progre, que les hacen a unos alumnos de un instituto en el que habían utilizado el libro y ahí se había montado ahí de wow, liada máxima, y había salido Peña ahí pidiendo la dimisión de la Cristina Almeida, creo que era, la concejala, me parece, algo así, del Partido Comunista. Pues entrevistan a los chavales y dicen, a ver, el libro está guapo, pero tampoco es para tanto, a ver, me ha dicho cosas que no sabía, pero en general Pues todo ya lo sabía, ¿no? O sea, son chavales de 16 años, me parece, a los que entrevistan. O sea, que tampoco era aquí el. Ya, se le dio ahí. Pero sí, fue como, vamos, fue como los titiriteros, ¿eh? Cuando fue algo parecido, pero sin peña en la cárcel por terrorismo. Aunque casi, ¿eh? De verdad que había peña que estaba pidiendo enjuiciar a la directora del instituto, a Lampa o algo así, o bueno, y a Cristina Noida directamente. ¿Y quién lo editó? ¿Quién lo editó aquí en el estado? Pues no me acuerdo ahora. Busquets, no. No. No lo he tenido en la mano, pero no me acuerdo de la editorial. Pero vamos, qué fácil de encontrar. Pero era una así medio famosa, quiero recordar. Tipo Tusquets o algo así. Algo así, sí. Mira, tenemos. ¿Alguien va a Da igual, buscarlo? no va a dar tiempo. A ver, en la página, ahora viene tu lectura, en la página 393 abres con un texto de Félix Guattari de finales de los 70, que el compañero, si accede Viruta a leerlo, nos va a leer. Ah, se me había aquí. olvidado. Esto. Eso. Hostias. Nada. Venga, a ver. Desde 1968 no dejan de aparecer frentes de lucha de un tipo completamente distinto de aquellos que caracterizaron al movimiento obrero tradicional. Los trabajadores inmigrantes que rechazan el trabajo que se les quiere imponer, los parados, las mujeres sobreexplotadas, los ecologistas, los nacionalistas, los psiquiatrizados, los homosexuales, los viejos, los jóvenes, etc. ¿Acabarán integrándose sus objetivos en el mundo de las reivindicaciones que el sistema puede tolerar? ¿O comenzarán a proliferar a partir de estos movimientos vectores de revolución molecular? ¿Quedarían estas microrevoluciones, estas profundas impugnaciones de las relaciones de socialidad, arrinconadas en esferas restringidas del campo social? ¿O bien serán articuladas entre sí por una nueva segmentariedad social que no por ello significará un restablecimiento de la jerarquía y de la segregación? En pocas palabras, ¿lograrán todas estas microrevoluciones configurar una nueva revolución? Félix Guattari, en la proliferación de los nuevos márgenes. Gracias. Este texto es lo que sería lo que mu muchos sectores marxistas actuales llamarían fragmentación de luchas. Parece que ya hace 40 años se abrió el debate y ahora está un poco de moda el tema este. No sé qué opinas Sí, sobre esto. total. Madre mía, en la entrevista que me hiciste cuando fue imperdible, de verdad que yo todavía, cuando me preguntaste por este tema, no sabía el alcance que estaba teniendo todo el tema transfobo, anti luchas parciales dentro del marxismo. Como he podido ver después, sobre todo a raíz de que se ha empezado a agudizar todo con la ley trans, las pseudofeministas anti-trans y todo, y bueno, y luego grupos como Frente Obrero que van, están surgiendo, que están teóricamente aumentando. Yo flipaba. O sea, he flipado, recientemente, pero bueno, en ese momento no tenía ni idea. O sea, tenía algo de idea, pero no sabía que era hasta ese nivel. A ver, yo creo que en la transición, o sea, creo que la peña venía del paradigma de que todo había sido lucha de clases. Todo lucha principal, todo. Y hubo peña que empezó a intentar romper con esto, ¿no? Empezó a decir, peña, hay más cosas aparte de la lucha de clases, hay más cosas aparte de las grandes luchas y del sindicalismo y de tal, de los años 30, que no, que me entiendo que la mitología de esa época era los años 30, ¿no? Y entonces empezaron a surgir mogollón de propuestas como la del texto de Félix Guattari, que ya veis, está publicado en una de las revistas que he citado antes, el viejo topo, ¿no? O sea, que no es casualidad. Hubo mucha teorización en este nivel, ¿no? El nivel de, por ejemplo, de entender, ¿no?, los grupos marginados como grupos revolucionarios, ¿no? Que antes de momento apenas se había. O sea, por parte del marxismo, por ejemplo, había habido históricamente una degradación, ¿no?, de lo que es el lumpenproletariat, ¿no? Incluso del campesinado a veces, ¿eh? Como, tío, le estás tirando piedras a tu tejado. Pero bueno. Y claro, en este contexto, como que muchos postulados políticos fueron en esa línea, ¿no? Por parte tanto de marxistas como de anarquistas, de hay que revalorizar otras luchas. Y esto conllevó que empezaran los primeros colectivos. O sea, no era, por ejemplo, la CNT, por ejemplo, en los años 30 era un movimiento social, pero en la realidad era un sindicato. O sea, todo pasaba, vale, puedes hacer una revista que habla de no sé, de sexología, ¿no? Como podía ser la revista Estudios, pero luego los integrantes pertenecían a la CNT, ¿no? Que era un sindicato anarquista, ¿no? Aquí ya la cosa se descentraliza. Ya no es la lucha central, de repente, la lucha de clases, o no para todo el mundo. La lucha puede ser de repente el colectivo este que montaron la peña de Ejo Blanco, por ejemplo, ¿no? Ecologista, Alfalfa, ¿no? Creo que se llamaba, algo así. O puede ser el Front de Yay Benavengay de Cataluña, ¿no? Por ejemplo. O puede ser Cicatrizados en Lucha, por ejemplo, ¿no? O Minusválidos Unidos, ¿no? Otros grupos que surgieron en este momento de otras luchas minusválidas de ese momento, ¿no? Que hasta ese momento, si tú querías hacer algo de X movida, tenías que proponerlo en tu partido, ¿no? Ahora puedes hacer grupos al margen, ¿no? Y claro, este ha sido un poco, a ver, yo creo que la lucha de clase ha seguido siendo una narrativa muy importante, o sea, creo que sigue siendo una narrativa importante, ¿vale? Sí. Primer punto. Y segundo, creo que a nivel de práctica, creo que ha seguido siendo una narrativa muy importante en la izquierda, entre comillas, en general, dentro del anarquismo también, dentro del marxismo también. Pero también ha pervivido junto con esta narrativa de que hay algo más allá de la lucha de clases, de que no hay luchas de primera y de segunda, ni luchas principales y luchas parciales. Las dos narrativas han ido conviviendo con sus más y con sus menos desde los años 80 hasta la actualidad. Y ahora, pues bueno, también creo que estamos viviendo un giro, una reacción termidoriana, como he dicho antes, a nivel sexual dentro del mundo de la izquierda. No tan heavy como pudo ser Stalin, pero sí que se están, sí que como que la convivencia que ha habido entre este paradigma y el otro, creo que lo que ha generado es que el paradigma de la lucha de clases es lo que más mola, se está quedando cada vez más residual, me atrevería a decir, entre comillas, no es más residual, sino que el otro está aumentando más. El paradigma de todas las luchas son importantes, cada vez está aumentando más, y el otro no está aumentando, o incluso puede llegar a descender a veces. Y claro, esto ha generado, pues como ha podido generar el feminismo en la ultraderecha, ¿no? Pues ha generado también un panorama de inquietud dentro de algunos sectores, a veces, muchas veces muy apalancados dentro de ciertas movidas. Y dentro de ciertos sectores marxistas, ¿no? De hostias, se nos está acabando el chiringuito, o me siento que lo que he defendido todos estos años ahora igual no es tal y paso de redactarme, la culpa son esos que son posmodernas, ¿no? La narrativa, sí, va un poco hacia esa línea, ¿no? Sí, me da la impresión. Pero es muy interesante el texto, ¿eh? De Guattari, ¿eh? Ostras, en el 79 ya se plantea estas cosas. Total, total. Y este debate se plantea en varias publicaciones más de la transición. O sea, lo he visto en revistas anarquistas, lo he visto en Ajo Blanco, lo he visto, uff, así de veces. Lo he visto en periódicos de partidos marxistas, ¿no? El ALCR, por ejemplo, ha llegado a ver posturas de ese tipo. Un problema, creo que, de la CNT a la hora de, bueno, el problema era de seguir como un sindicato o abrirse a los, claro, nuevos movimientos sociales. Este fue el gran debate de las jornadas libertarias, que quedó inconcluso. Y bueno, y sigue un poco, y sigue la inconcluso. Causa de la ruptura. Sí, una de las múltiples causas, sí, fue desde luego esta, que la CNT no llegó a adaptarse a los nuevos movimientos sociales de los 70, así, o sea, es así de sencillo. Es que yo, como una persona externa a la CNT, yo lo opino así. Si se hubieran adaptado de otra manera, la ruptura del 79 hubiera sido diferente, probablemente. Pero mucha peña se piró también, ¿no? Porque, no sé, llegaron a decir cosas del tipo que estaban a sueldo de la CIA o algo así. O sea, mucha peña se piró porque estaba, no porque querían participar en comités sindicales de la patronal, se piraron porque querían hacer algo más allá del sindicalismo de toda la vida. Y por ejemplo, la revista Bicicleta, que es una de las revistas de la escisión de la CNT, esa revista aquí en Valencia, precisamente, desde el minuto uno, esa revista estuvo, sirvió de altavoz para mogollón de colectivos sociales de Valencia y de más allá de Valencia, en plan de ecologistas, feministas, LGTB, bueno, gay en ese momento, temas de drogas, temas de salud mental, ¿no? Cosa que la CNT había estado minusvalorando. La Jornada Libertaria del 77 para el de Ajo Blanco, ¿cómo se llama? El Pepe Rivas. Pepe Rivas. Sí. Para él fueron, cuentan su biografía, fueron un poco un fracaso, o sea, fue brutal, todo el mundo se lo puso muy bien, folló un montón todo el mundo, muy bien, pero para Pepe Rivas son un fracaso porque no se llegó al debate principal, que era qué hace la CNT delante de todos estos movimientos sociales nuevos y cómo adaptamos la CNT a la realidad, porque al final la cosa derivó a peña muy enfadada de la CNT porque había travestis en el escenario, peña quería ir a reventar la modelo, aprovechando que había miles de personas, o sea, la cosa derivó en las típicas encuentros anarquistas, no, pero en este caso de un millón de personas, ¿no? De un millón de personas. Pero sí, esa charla al final no quedó inconclusa, de hecho lo cuenta en su biografía, bueno, yo lo rescato en el libro, ¿no? Que quedó inconclusa, y a Pepe Rivas, pues su balance es que es no negativo del todo, pero piensa que no cumplieron su objetivo. Aunque vamos, a mí me hubiera encantado vivirla, la verdad. Desde luego. El Frente de Liberación Gay de Cataluña, el Front de Alliberament Gay de Cataluña, En el Frente de Liberación Gay de Cataluña, perdón, surge una escisión. ¿Puedes explicarnos a qué se debió esta escisión? Este tema es muy interesante. La escisión se llamó la Coordinadora de Colectivos de Alliberament Gay de Cataluña. Es largo de contar, y sobre todo largo de contar porque no se ha escrito apenas nada al respecto de este colectivo. Es como un colectivo que la historiografía LGTB del Estado español ha borrado de la memoria. Solo lo encontré citado en 2019, que acabé el libro, solo lo había encontrado citado en 3 libros de los 40 o 50 libros que hay de historiografía LGTB del Estado español que tratan la transición. Pues solo me lo encontré en 3 o 2. Ahora mismo recuerdo 2, creo que hay un tercero, pero no estoy seguro y no es el mío. Pero bueno, este colectivo fue una escisión debida, por una parte, a que mucha peña que se quedó en el FAC formaba parte de partidos de la izquierda parlamentaria y extraparlamentaria, y esto estaba generando tensiones y desconfianzas, porque muchas veces la peña iba ahí en base a lo que le decía el partido. Esto hay que reconocer que a veces pasaba así, no pasa nada por reconocerlo, yo creo que 40 años después, pero hay peña que sigue sin reconocerlo. Pero bueno, muchas veces pasó esto, ¿no? Que había como pasó en el feminismo también. Pasó lo mismo, ¿no? Había peña, la doble militancia, ¿no?, que se llamaba en ese momento, ¿no? También hubo problemas en las coordenadas feministas por las feministas que estaban en el movimiento comunista, en el Partido Comunista, en la LCR o en el PSOE, que eran los principales 4 grupos que hacían, partidos que hacían entrismo en feminismo, en tema gay, etcétera. Y luego, por otra parte, también por la pluma, porque había, y el travestismo, porque había bastante plumofobia y bastante rechazo a, por ejemplo, a que en la prensa salieran fotos de travestis, ¿no?, para definir una movilización, ¿no? Eso generaba bastante tensión dentro de... Había peña bastante bastante misógina, ¿no?, digamos, o por lo menos no peña, sino por lo menos conductas, porque sé que peña de esa se ha revisado, ¿no?, con el tiempo, y han dicho, igual, esto no lo hicimos bien. También hay otra peña que sigue diciendo mierda, ¿eh?, que estaba en el FAC en ese momento, que alguna vez hablando con ellos, por entrevistarles y tal, hablando con ellos, no diré nombres, pero hablando con ellos de ciertos temas trans o similares, me he quedado como, uff, mejor no saquemos el tema. Pero bueno, así que la peña que componía la SECAC, debido a esto, era peña a nivel ideológico muy vinculada a entornos libertarios, consejistas, autónomos. Había mogollón de travestis, había muchas maricas con pluma. Las bolleras se fueron en la misma asamblea, se escindió la SECAC y se escindió el grupo lesbiano. Se quedó el FAC con menos de un tercio de la militancia, o se quedó con una minoría absoluta, vamos. Aún así siguieron adelante, ¿no?, porque tenían todos los contactos, tenían el nombre, tenían el dinero, tenían toda la movida, ¿no? Pero bueno. Y las cosas que yo la sacaba para la época son impresionantes. O sea, era una coordinadora, lo cual implicaba que había colectivos internos, ¿no? Había un colectivo de travestis, que fue el primer colectivo de la historia de esto español, de tema trans, colectivo de travestis y transexuales, concretamente se llamaba. Había colectivos de barrio, había colectivos específicos en tratar, por ejemplo, el tema de la educación o el tema de la marginalidad. Colectivos de barrio y colectivos de localidad también. Había también un colectivo del barcelonés, ¿no?, de la provincia, de la comarca en la que está Barcelona, ¿no?, que era, en plan, no sé, sería Hospitalet, Cornellá, no sé, sería algo así, ¿no?, supongo. Y bueno, a nivel ideológico, la revista de la SECAC, se llama La Pluma, es impresionante. Los artículos que salen ahí, en plan, análisis ahí súper buenos de la transición, como pacto entre élites, que no iba a llevar nada bueno para la peña travesti, homosexual, etcétera, cosa que, a que, vamos, el análisis lo cumplen de sobra. Y luego esta peña estaba muy habituada a pegarse con la policía en la calle, o sea, en las manifestaciones. Muchas eran prostitutas que curraban en las Ramblas, y esta peña era, pues, los disturbios de 78, de 79, pues muchas veces lo protagonizaban ellas, porque era la peña que no tiraba para atrás, o sea, que le cargaba a la policía y ya se iban ahí a liarla. Llegaron a sufrir una represión muy fuerte debido a esto, sobre todo a raíz de que detuvieron a Ocaña, que Ocaña era bastante cercana, y Nazario también detuvieron. Eran cercanas a la peña de la SECAC, también eran colegas de peña del FAC, pero también eran colegas y muy cercanas, ¿no?, de la SECAC. De hecho, la SECAC llevó toda la campaña antirrepresiva, ¿no?, a Ocaña, y montaron una mano el mismo día de la detención. La detuvieron porque estaba travestida por las Ramblas, y un policía, un guardia urbano, pues se le cruzó la cabeza, le pegaron una paliza, luego la torturaron dentro de la comisaría. Bueno, se lió la de Dios. Y al cabo de una semana, Coqueña ya estaba fuera, hicieron una manifestación, acabó en la plaza del ayuntamiento, y una vez en la plaza del ayuntamiento lanzaron cócteles molotov contra la fachada del ayuntamiento, y luego un comando se movió hasta la comisaría en la que había torturado Paña y lanzó cócteles molotov contra un despacho de la policía, hiriendo de gravedad a 3 maderos, que uno casi muere. Y esto acabó generando un conflicto interno en la SECAC por el tema de la violencia. Mogollón de grupos parlamentaristas o aspirantes al parlamentarismo condenando el hecho, y ya para rematar, una represión impresionante, una redada, una macro redada enorme de 150 detenidas, algo así, un mes y medio después, en septiembre del 78, en la Rambla de Barcelona. que detuvieron a mogollón de trabajadoras sexuales, detuvieron a peña que estaban en un café que paraba la piña de la seca fuera, y bueno, torturas en comisaría. O sea, la seca, el año siguiente, la mani estaba dividida en dos, ¿no? Entre la mani del FAC, que era legal, y la mani de la seca, que era por las Ramblas y que no era legal. Y la policía, evidentemente, arrasó la mani de las travestis, obviamente. Y al final la seca se acabó disolviendo. No hay un comunicado de disolución, nunca lo he encontrado, creo que no lo hay. Yo creo un poco que a muchos colectivos, ¿no? Esto más o menos ocurre en el año 80, ¿no? A muchos colectivos la transición como que les pasó un poco por encima, ¿no? Yo es lo que tiendo a decir, ¿no? Que yo qué sé, la cosa iba cada vez más asentada, ¿no? Tengo un colega de aquí de Valencia que dice que en realidad la transición fue el 77, ya está, 77, que el resto fue una mierda, que cada vez la cosa estaba más domesticada, ¿no? Y pues un poco sí que es así, ¿no? Se aprueba el pacto de la Moncloa, la Constitución, y ya la peña cada vez más tranquila, más tal, más preparándose ya para meterse en el nuevo sistema que se había creado, y ya con el golpe de estado del 70, del 81, ya con el lago, ya para rematarlo, la victoria del PSOE en el 82, ya se acabó, todo el mundo para casa, ya está todo hecho, ya sea por miedo, ya sea porque han llegado los nuestros, entre comillas, nuestros, al gobierno. Ya nos podemos sentar en el sofá. Sí. Bueno, ¿qué influencia tuvo Gregorio Marañón con su percepción de la homosexualidad en ambientes libertario-naturistas? Si no me equivoco, él abogaba por una despenalización, aunque patologizándola, creo, ¿verdad? Sí. Vale. O sea, hay que también entender el contexto de la época. De hecho, concretamente, Marañón escribe en un contexto en el que se acaba de penalizar por primera vez en la historia de los códigos penales españoles la homosexualidad. Antes no se penalizaba la homosexualidad en sí misma, se penalizaban las prácticas. Por ejemplo, una felación o un sexo anal, como no eran prácticas, o una masturbación, de hecho, como no eran prácticas destinadas a la procreación, estaban penalizadas por el Código Penal, pero se penalizaba con la misma multa, ya hubiera tenido lugar entre unas personas del mismo sexo que una del sexo diferente. En la dictadura de Primo de Rivera, en el año 28, un Código Penal nuevo que hace, a imagen y semejanza, es decir, del Código Penal italiano, de Mussolini, penalizan, que eso también lo contempla el Código Penal de Mussolini, penaliza la homosexualidad, o sea, ese mismo delito, si se comete entre personas del mismo sexo, la pena multa es mayor. Entonces Gregorio Marañón y más peña de la época opinan que esto es un error. Pero Gregorio Marañón opina que la homosexualidad es una enfermedad. Y como enfermedad, y esto lo opina Mogollón de Peña después, pero Marañón es como la primera figura de autoridad en el momento, porque era un médico súper famoso a nivel internacional en ese momento, Marañón. Es como la primera autoridad que lo dice, ¿no? La homosexualidad es una enfermedad y como enfermedad no hay que penalizarla porque eso es contraproducente. Hay que curarla de manera terapéutica. Entonces estaba en contra de la penalización. Esto para la época le valía que la peña le llamara gay, y cosas, maricón y cosas de esas, O sea, que es como tú estás en contra de que se penalicen la homosexualidad, pues eres maricón. Así de sencillo. O sea, en ese momento le acarreó homofobia, ¿no? El propio Marañón siendo el mismo homófobo. Pero bueno, cosas de la época, ¿no? Pero creo que el hecho de que Gregorio Marañón dijera esto, siendo una autoridad tan importante, que fuera el presidente de la sección española de la Liga por la Reforma Sexual sobre Bases Científicas, Liga Mundial por la Reforma Sexual sobre Bases Científicas, que eran unos encuentros que he comentado antes, ¿no?, cuando he hablado de la Unión Soviética, ¿no?, que se hacían a nivel internacional. Pues claro, Gregorio Marañón era el presidente de la sección española. Y era, más o menos, era una teoría que tenían otras secciones de otros países, pero había otros países que no tenían esta teoría. Por ejemplo, la Unión Soviética, que lo he dicho antes, por ejemplo, Havel O'Kevis, que era un sexólogo inglés, y pues no tenía esta idea también. O sea, había más peña, había otro suizo que también estaba a favor de la homosexualidad. O sea, no era bastante habitual tener esta teoría, pero no era habitual, ¿no? Y luego su secretaria era, bueno, tenía dos secretarios, uno era Luis Huerta, que era otro científico de la época, y otra era secretaria era Gildegard Rodríguez, la niña prodigia de la Segunda República que mató a su madre, ¿no? No, pues es que todo este grupo de peña reproducían esta teoría todo el rato, ¿no?, de que la homosexualidad era una enfermedad y no había que penalizarla. Y esto acabó, Gregorio Marañón escribía en revistas anarquistas, ¿no?, como Estudios y tal, porque claro, en ese momento la dictadura de Primo de Rivera, o incluso en la República también lo hacía, ¿no? Gregorio Marañón, de hecho, estaba en la Agrupación para la Defensa de la República, y luego la Guerra Civil estuvo colaborando, de cierta manera, con la República, ¿no?, digamos. Pues claro, Gregorio Marañón publicaba en revistas anarquistas esta misma teoría. Y esa teoría te la acabas viendo reproducida. No creo que Gregorio Marañón sea el centro del que sale toda esa teoría, ¿no? Es una teoría que al final la piensas y encaja bastante con el pensamiento anarquista de la época, ¿no? El Estado es malo, o sea, la represión es contraproducente, ¿no? Cuando quieres acabar con la pobreza, la represión es contraproducente, hay que buscar el ¿cómo se dice? ¿No? La raíz, ¿no? Pues con la homosexualidad lo mismo, ¿no? La homosexualidad es una enfermedad, pero reprimirla penalmente es contraproducente, hay que buscar las causas terapéuticas de la homosexualidad para corregirla, ¿no? Es un discurso que encajaba muy bien con el anarquismo en este momento, que luego había peña anarquista que consideraba, ¿qué puñetas dices? La libertad sexual, ¿no? Que poca, pero había peña que lo... Pero bueno, sí, Gregorio Marañón, creo que supongo que consecuencia de este pensamiento fue que lo incluyeran en revistas anarquistas y causa a su vez de que este pensamiento dentro de entornos anarquistas se promocionara bastante. Me imagino que sería más o menos así. Desde 1982, que es la fecha en la que concluyes el estudio, hasta nuestros días, ¿cómo valoras los avances? Ley trans, más visibilidad, etcétera. ¿O crees que se ha intentado integrar en el sistema dejando fuera a muchos que no se adaptan a ciertos cánones? Yo diría que las dos, pero diría que más la segunda. Diría que más la tendencia ha ido a una mayor integración. Bueno, también depende de la peña que pienses, ¿no? Porque hay un momento más o menos en torno a los años... yo diría que en torno a cuando se crea la FLGTB, ¿no? La Federación Estatal de Lesbianas, Gays y luego Transsexuales y Bisexuales, ¿no? Que es peña ya que... A ver, hasta ese momento existía la COFLE, ¿no? La Coordinadora de Coeferentes de Liberación Homosexual del Estado Español, ¿no? Que ahí estaba peña muy vinculada a la izquierda radical, ¿no? Ahí estaba Egan, en su día estaba la Radical Gay ahí, ese grupo gay de Madrid, ¿no? Había peña así, la SECA, que estaba en la COFLE también, o sea, había peña así más del entorno más radical, ¿no? Y esta peña, la FLGTB, surge en contraposición a la COFLE, ¿no? No quieren esa izquierda radical que hay en el movimiento homosexual, ¿no? Quieren otra cosa, ¿no? Quieren algo más ameno, ¿no? Para las instituciones, ¿no? En ese momento gobierna el Partido Socialista, además. Entonces, la FLGTB yo creo que es como el punto en el que ya empieza el rollo más movimiento LGTB mainstream, ¿no? Del Estado español, ¿no? Que pide, principalmente pide, que esto ya, esta experiencia ya se ha brindado en Cataluña antes, ¿vale? Pero piden subvenciones al Estado, piden reconocimientos, no solo que les legalicen, ¿no? Sino que ya esto ya había sido una pelea en la transición, ¿no? Sino reconocimientos en cuestiones laborales, en cuestiones, o sea, reformas, principalmente, ¿no? Herencia, por ejemplo, ¿no? El tema de la ley de parejas, pues que luego acaba siendo el matrimonio, surge de muchos colectivos de la FLGTB, ¿no? Y luego, a su vez, también el PSOE empieza a meter también la zarpa, ¿no? En el movimiento LGTB más mainstream, ¿no? Pedro Cerolo creo que es la figura más conocida, ¿no? Empiezan en el PSOE, con cargos en el PSOE, luego acaban... fue al revés. Empezó en el movimiento LGTB y luego en el PSOE, con cargos, digo. Desde luego venía del PSOE. Cuando apareció en el COGAN, Pedro Cerolo venía del PSOE. Y venía en plan de voy a hacerme con este colectivo. Y se hizo con el COGAN, luego acabó siendo presidente de la FLGTB y luego acabó teniendo no sé cuántos cargos más. Creo que en el Ayuntamiento de Madrid o movidas de esas, ¿no? Pero bueno, una vez había derivado todo esto. O sea, una vez, bueno, también es que COGAM también, o sea, Lambda está dentro de el colectivo Lambda de aquí también está dentro de la FLGTB, pero es que, o sea, pero Lambda no hace cosas que hace COGAM que son lamentables, o sea, que es seguidismo, como hace COGAM, como hacen otros colectivos del Estado, es seguidismo puro al Partido Socialista, prácticamente lo que hace, o a grupos satélite del Partido Socialista, ¿no? Y claro, en ese, la tendencia a partir de la creación de la FLGTB es en la integración en el sistema del tema homosexual y luego más tarde del tema lesbiano y más tarde del tema trans. Paralelamente empieza a ocurrir la gentrificación de Chueca, el fenómeno Chueca, ¿no? Que luego también se va también a Guixample o que ha podido ser un zafa un poco en el pasado, que conlleva eso, que encima haya ya mercado, ya no solamente hay política, también hay mercado, ¿no? Que esto ya es la combinación ya máxima. Así que creo que la tendencia principal ha sido esa, pero creo que también se ha mantenido, o sea, también se han mantenido otros colectivos. O sea, hay también una, hay un hilo que viene de la transición, incluso de antes, que llega hasta nuestros días, ¿no? Que ha podido llegar con los grupos transfeministas o el rollo queer o algo así, pero que empieza la transición, que continúa en los 80, ¿no? Con algunos colectivos que había, ¿no? No sé decir ahora concretamente así, yo qué sé, pues Egan, por ejemplo, ¿no? Fue muy radical también en los 80, ¿no? Otros colectivos que había, ¿no? O el colectivo ahí de Barcelona. Y en los 90, pues ese testigo más o menos lo pilla, pues lo que quedaba todavía de la COFLE, que se disuelve en el 99. Yo qué sé, colectivos que había, no sé, pues la Radical Gay, que ya lo he citado, otro grupo más. Y luego esto enlaza en el cambio de siglo con lo que es ya los colectivos queer. Y llega hasta nuestros días, ¿no? Con los colectivos transfeministas, con los orgullos críticos. Es un hilo bastante visible, ¿eh? Bastante, o sea, lo ves a nivel histórico, si lo ves en un mapa, es como, mira, claro, esta peña se va poco a poco, ¿no? La peña anterior, esta conoce a la peña anterior, se van influenciando, porque luego les preguntas a peña que estaba hace 20 años en temas queer en Barcelona, conocían a la peña del colectivo gay de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y eran igual coleguillas, ¿no? O sea, que hay como un... Y yo conocía a la peña... O sea, yo cuando empecé a militar estaba la peña que venía del rollo queer de inicios del siglo XX en Madrid, ¿no? Digo, XXI, en Madrid. O sea, que esto es un hilo que llega... Y ahora la peña que está empezando, pues me conoce a mí, que llevo desde hace... que está empezando, que lleva ya 2 o 3 años, que llevo desde hace más de 10 años, ¿no? En esas movidas, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que esto ya, esto se va traspasando. Sin embargo, creo que algunas leyes, también no quiero ponerlo todo ahí blanco o negro, una cosa u otra... Creo que algunas leyes que se han aprobado también hay que reconocer que han tenido cierta utilidad. O sea, yo me cago en el matrimonio homosexual, me cago en el matrimonio y me cago en todo el mundo. Pero que lo haya podido defender, ¿eh? Pero también creo que el matrimonio homosexual ha generado que a nivel social haya disminuido, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? La homofobia, ¿no? Por ejemplo. No, como que sea, entre comillas, esa es la palabra, se ha normalizado, ¿no? Se ha entendido que, bueno, puedes... tener cierta desviación sexual y puedes ser un ciudadano, ¿no? Dentro de pensamientos tal, de pensamiento normal, que al fin y al cabo, pues yo qué sé, pues aunque seamos anticapitalistas y tal, pues la peña marica, bollera, etcétera, pues vivimos en esta sociedad y al final, pues yo qué sé, preferimos que, no sé, que no nos peguen, ¿no? O algo así, no sé, no digo que me entendéis, ¿no? Supongo. Y creo que ha tenido cierta utilidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? La ley trans que pueda haber ahora seguramente tenga cláusulas de mierda. Pero joder, que se ponga ya de una puñetera vez el cambio de género, que quiten el género, el DNI, que es que la peña de verdad que viven unas situaciones de transfobia máximas, o sea, o que, no que sé, te permitan cambiarte el nombre, o sea, sin tener que pasar por 2 años de patologización, de ir al psiquiatra, o sea, que lo cambien ya, ya está. Que luego pondrán otras cosas que no me molarán, ¿no? Del rollo como ha habido en otras leyes, ¿no? Como la catalana antidiscriminatoria, ¿no? Que había movidas ahí del tipo... los Mossos de Escuadra, los funcionarios de prisiones, cosas de esas, es como esa peña, es que no hay que educarla para que no sea homófoba, esa peña hay que abolirla directamente. Pero bueno, yo que sé, yo me imagino que pasará algo parecido con esta ley. Pero bueno, así que me muevo en eso, ¿no? Entre, por una parte, entiendo la utilidad práctica que pueden tener, pero por otra parte está generando una situación que a veces es mala, ¿no? De desmovilización y de que creo que yo esto lo llevo años diciendo, creo que la desmovilización que han generado estas leyes y el hecho de que una parte importante del movimiento LGTB tendiera hacia las instituciones ha generado en parte que ahora, o sea, nos vemos menos armadas y más desnudas frente a los ataques que puedas ver ahora por parte de Vox o por parte de feministas transfobas. O sea, es como que no sé si me entendéis, es como que no hay una cultura ahora, no hay un ambiente ahí tan heavy como podría serlo, ¿no? De peña que pasa de las instituciones, que se ha creado su propia comunidad, ¿no? Como podía ser en su día, ¿no? Las Radical Fairies o los grupos así de colegas maricas, ¿no? Ahora como ese también lo hay, pero no sé, la peña que la veo menos preparada para responder, ¿no? Como podía estar la peña hace 10 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente hay, yo que sé, hay ultrajardadas, hay homófobas que flipas y lo que sea, o en caso de una agresión directa física, ¿no? Es como la peña la veo menos preparada. Y desde luego dejar que te protejan los cuerpos de seguridad del Estado es un error muy grande. ¿Sacarás segunda parte? Y si la sacas, ¿arrancarás en 1982? Si es que sacas segunda qué parte. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Yo ahora mismo, o sea, lo digo a veces y la peña se ríe, pero yo después de haber escrito este mostrenco que me ha llevado 9 años, yo ahora mismo lo que hago con mi vida es jugar a la PlayStation. O sea, no puedo más. A ver, hago más cosas, ¿vale? Pero de verdad que, o sea, si saco una segunda parte... Primero, si sale un libro en plan segunda parte, quizás sea, porque me lo han propuesto alguna persona en la editorial, quizás sea los capítulos que están colgados en internet, que son un volumen importante también de material, publicarlos en el papel. ¿Que llegan hasta...? Más o menos que no, es que es que cuando acabé, cuando escribí la transición, de repente fui a seguir escribiendo así cronológicamente, pero dije, mierda, es que hay algunas temáticas que van más allá de la transición, o sea, que van de, yo qué sé, pues por ejemplo, el capítulo que va del fascismo, ¿no? Ese capítulo empieza en los años 20 y acaba en el 2019, por ejemplo, ¿no? Así que empecé a hacer capítulos temáticos, ¿no? Hay uno de la cárcel, hay uno del fascismo y otro del cine, otro de la música. Sida, otro de la música, está muy guapo, me gustó mucho, otro de la prensa y alguno, otro del feminismo, creo que los he dicho todos, igual me he olvidado de alguno, no sé, están en el blog en cualquier caso, y me faltaría escribir uno sobre la lucha antimilitarista, que también fue un tema muy importante. Los 80 y 90, sobre todo con la insumisión, fue muy importante. Y dentro del mundo gay, ¿no? Llegó a haber insumisión gay, ¿no? Y propia y tal. Y peña en Egan Viruña, por ejemplo, en Afarroa tenían 4 o 5 personas a punto de entrar en el talego o entalegadas por ese tema, ¿no? O sea que llegó a ser muy importante, ¿no? Y se publicarían estos capítulos, ¿no? Y luego seguir desde el 82 hasta no sé en qué momento acabar, 2011 quizá, por el 15, no sé. Quizá haya que esperar un poco todavía, haya que esperar años para ver, no sé, la historia nunca se... No escribes igual de los años 20, por ejemplo, del siglo pasado, de en el 2000 que en el 2010 que en el 2020. Porque la peña va, o sea, las mentalidades de las sociedades van cambiando, la percepción del pasado va cambiando, y muchas veces cuando se escribe historia... Muchas veces es bueno, o sea, a veces es malo porque la peña se va muriendo y tienes menos testimonios y pierdes material por el camino, pero también es bueno que pase un poco de tiempo para poder hacer un balance lo más completo. Iba a decir objetivo, pero la palabra no es objetivo, desde luego, pero es imposible. Lo más integral posible, ¿no? Digamos, de un periodo, ¿no? Con sus cosas buenas y sus cosas malas, etcétera. Desde luego sí que tengo documentación de sobra para poder escribir desde el 82 hasta, por ejemplo, el 2011, ¿no? O poner una fecha, ¿no? Que viene, que empezó el 15M y tal, ¿no? Pero podría... Que tampoco creo que fue un cambio tan significativo el 15M, pero creo que sí que tuvo cierta importancia también. En temas LGTB, ¿no? Me refiero. Y en temas de movimientos sociales en general, ¿no? Sobre todo en temas de movimientos sociales. Pero bueno, la historia ha seguido más o menos un poco... La dinámica que se ha seguido desde ese momento hasta la actualidad es más o menos bastante parecida, o sea... no sé, en plan de lo que he comentado antes, ¿no? Movimientos LGTB oficiales, movimientos LGTB radicales, grupos queer, etcétera. Podría hacerlo, pero yo creo que todavía falta que pasen unos años. O sea que si sale algo serán los capítulos que hay en el blog en papel. Quizás. Vale. Quizás. Vale, pues. No prometo nada. Vale, pues yo adquiriré un ejemplar. Yo no prometo nada, yo ahora mismo quiero jugar a la Play. En el libro hay incontables referencias bibliográficas. Recuerdo de Sodoma Chueca, Redada de Violetas, Y un larguísimo, etcétera. Diario Un Ladrón de Jenner, etcétera. ¿Podría recomendar alguna lectura complementaria al libro? Bueno, aparte de Sodoma Chueca, que está muy bien y que en parte es el libro de Alberto Mira, concretamente, es el libro que me inspiró a hacer esta cosa. Pues la verdad es que me gustó bastante leer La cuestión homosexual de Jean Nicolas, que es un... es como el libro que utilizó la peña así marxista LGTB, bueno, gay del momento, ¿no? El primer libro, ¿no?, que teoriza así más asentadamente, ¿no?, de temas, yo qué sé, lucha de clases, marxismo, anticapitalismo, etcétera, y tema homosexual, ¿no? Está bastante bien. Aunque no fue la primera persona que escribió sobre el tema. Este libro creo que es de 74, de 75 o algo así, pero está bastante interesante. Hay un libro también que escribió un chaval que se llama Brisha Moliu, que se llama Tiran el maricón, los fantasmas queer de la transición, que habla precisamente de todo el rollo contracultural a nivel identitario, ¿no?, de la transición, de las travestis, habla de la SECAC también. Está bastante interesante ese libro. Y seguramente hay alguno que me guste también, pero así de primeras no se me ha ocurrido. Pero estos dos están bastante bien. Los buscaremos, los compraremos. Sí, bueno, están igual por ahí, no sé. Sí, luego algún libro así de historia así general. No sabría, no, un libro. No sé. El que editó Imperdible Stone de Stonewall puede ser un buen. Así. Podría ser, sí, el libro de Stonewall Imperdible. Haciendo para Imperdible. Para este tema no, pero bueno, sí, pero por el tema así LGTB en general, sí, el libro de Stonewall es bastante útil. Y bueno, sale bastante, precisamente el tema, en Estados Unidos ambientado, ¿no?, pero el tema precisamente del libro este, ¿no?, de marxismo, anarquismo, tema LGTB, etcétera, sale bastante. Bueno, vamos a salir un poco del libro y vamos a viajar a los 90. ¿Qué importancia le das a Cristina la Veneno, que hace poco se estrenó el último capítulo de la serie? Pregunta de actualidad total, ¿eh? Sí, una pregunta de actualidad dentro de ti. Pues yo qué sé, yo creo que... Yo también era uno de esos niños que de pequeño veía la Veneno y me quedaba, wow, cómo mola esa tía, qué personaja. Luego, pues no me imaginaba que unos años después estaría por ahí por la calle con pintas de travesti. Pero bueno, que yo qué sé, yo creo que fue un personaje bastante... Bastante referencial para, no sé, para mucha peña transmaricabollo, ¿no? Digamos, ¿no? Hay que... O sea, tampoco ahora se está haciendo ahí un poco ahí de mitificación incluso, ¿no? Sí. Es que esas cosas me dan mucha pereza, ¿eh? Pero bueno, pero creo que fue un personaje muy importante. Creo que era útil para mucha peña tener en los 90 en la televisión, viéndolo tu madre, que era mi caso, a una travesti estrafalaria que no es la, que no era, porque también hay mucha transnormatividad también, ¿no? Y eso es un problema, como la hay gay normatividad o LGTB normatividad o normatividad, hay mucha transnormatividad y esta persona se la saltaba completamente. Pero bueno, también era un personaje muy importante en esa época, Carmen de Mairena. También hay que Sí, reivindicar a cierto, Carmen de cierto, cierto, Mairena, o sea. cierto, y no sé por qué no lo he preguntado, cierto, Carmen Sí. de Mairena. Yo quiero que haga una serie de Carmen de Mairena también. Bueno, que no, que, bueno, iba a decir que no la hagan los Javis, pero que la haga Peña más anticapitalista, pero no sé si eso es posible. He escuchado que alguien está escribiendo un libro, bueno, una biografía de Carmen de Mairena. Yo recuerdo exactamente los días de que murió La Veneno y que murió Carmen de Mairena, que me puse muy triste. Los 2 días. En Marte, en las 2 veces vivía con Peña Trans, con chicas trans. Y fue como, no, por favor, se ha muerto. Pero sí, yo creo que es Peña que hay que reivindicarla. Como figuras, o sea, quiero decir que. Bueno, Carmen de Mairena estuvo implicada en política, llegó hasta a presentarse por un Sí. partido que era una risa, que proponían tapizado de leopardo y coches rosas para los coches oficiales, conciertos de punk en el Palau de la Música, proponían eso. Pero bueno, creo que era más de coña. Pero yo qué sé, que ha habido. Tampoco hay que olvidar un montón de tipas trans que ha habido en los años 70, 80, 90 y en la actualidad y después y antes y tal, que ha habido siempre en política. No me refiero a Carla Antonelli ni Peña así del PSOE, sino Peña en política de base que ha estado ahí a tope y que también, yo que sé, pues la despenalización de la ley de progreso social, pues en gran parte se debe a pues, cosas que hicieron las travestis, a estas pobres piradas que había en la que hay en la portada del libro, ¿no? De Invertidos en Hombre Patrias y demás Peña que hubo. Y desde luego, Peña como La Veneno, como Carmen de Mairena, pues tienen un papel fundamental en que fueron referentes culturales, ¿no? Digamos, ¿no? Hay que darles ese papel, ya está, no hay que hacer un mito de ellas tampoco, porque como tampoco creo que hay que hacer la de estas tías de aquí de la portada. Pero bueno, yo qué sé, tampoco, sin más, eso es un poco, ya está, queda contestada la Y pregunta. ahora, siguiendo con temas de actualidad, ¿qué está pasando con ciertos sectores feministas con la ley trans? Porque he escuchado declaraciones de ciertas feministas que ni Agustín Laje en sus conferencias barra hace oír. Ya, total, ¿eh? Sí, lo que está viendo ahora es impresionante, o ¿Qué sea. está pasando? Sí, de repente, o sea, me he encontrado en posturas extremadamente parecidas a Peña ideológicamente tan diversa como puede ser. O sea, feministas del PSOE, el Partido Feminista, Vox, neonazis, un grupo teóricamente marxista como es el Frente Obrero, incluso Peña de la vieja guardia del PCE, ¿eh? Que tienen ahí también movidas. O sea, del PC o de otros grupos comunistas, entiendo, ¿no? Sí. Que de repente sacan ahí movidas, no sé, no orgánicamente, porque el PC es un partido que se ha posicionado a favor, obviamente, de la ley trans, pero que de repente te encuentras peña de supuestamente de partidos a favor de la ley trans, y, o sea, que deberían estar a favor de la ley trans y no lo están, ¿no? Hay mogollón de transfobia, mogollón de. Sí, O sea, sí, te sí. encuentras en esa postura peña tan diversa, ¿no? Sí, Desde sí, sí, sí. neonazis hasta leninistas, a feministas, o sea, es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué Es está pasando? impresionante. La verdad es que creo que, por una parte, la transfobia tradicional que ha habido siempre, combinada con un desconocimiento del tema y una nula intención de saber un poco más del tema, combinado con cuestiones de política parlamentaria formal, ¿no? De política de que, por ejemplo, el PSOE no le apetece nada que su ley de mierda de 2007, porque vale, sí, en el momento pudo generar. O sea, de repente, de pasar de que no te cubra las movidas la seguridad, la sanidad pública, a que te las cubra, aunque tengas que hacer un proceso de mierda de 2 años de hormonación y de exical y tal, pues entiendo que en el momento fue una mejora, pero esa ley es una mierda. La ley de identidad de género de 2007 es una mierda, así de sencillo. Es transfobia esa ley. Y claro, el PSOE de repente, o sectores del PSOE, ¿no? Creo que bastante mayoritarios, ¿eh? En realidad, más de lo que pensamos, igual, ¿eh? De repente que vean que una ley que propone Podemos es mejor, o gente cercana a Podemos, no lo ha propuesto solo Podemos, ¿no? Pero de repente, pues esto les genera problemas, evidentemente, les genera problemas políticos. Evidentemente, a Vox también le genera problemas políticos esto, porque Vox cree en un modelo tradicional de familia. Así de sencillo. Y luego también entra movidas internas dentro de la comunidad trans, ¿no? Por ejemplo, no sé, Peña. Esto es lo que se llama habitualmente transmedicalismo, ¿no? Que solamente son mujeres o hombres, la peña que se ha hecho supercirugía, así que tiene un cis apariencia absoluta, entonces ya sí, ya eres una mujer o eres un hombre, ¿no? Y esto a veces genera inquietud, ¿no? Entre peña que tiene un pensamiento más binario, ¿no? Quizá de repente que una tía pues pueda tener barba y no tenga super tetas, ¿no? Ni sea ahí super normativa dentro de lo que se considera una mujer, ¿no? O un hombre, ¿no? Que un hombre tenga tetas, ¿no? Pueda parir, ¿no? Por ejemplo, esto sigue generando problemas y esto está generando que me parece muy lamentable, ¿no? Pero me recuerda mucho a textos que escribía Audre Lorde, ¿no? Esta feminista negra de Estados Unidos, que luego vive en Alemania, no sé, bueno. Escribía, ¿no? Sobre el feminismo blanco, ¿no? Escribía que le parecía lamentable, ¿no? Que excluyeran a tipas racializadas del feminismo, ¿no? Cuando en vez de... Si, o sea, las visiones de las feministas racializadas, en vez de restar, sumarían, ¿no? Y se oponían, en plan ahí, de que es que venís de fuera y nos quitéis... Y nuestros empleos feminizados... los hacéis por menos dinero, ¿no? Cosas así, ¿no? Pues claro, ya decía que el feminismo de peña racializada, que lo que tenía que hacer era sumar, ¿no? Eso me recuerda mucho a lo mismo con el feminismo trans, ¿no? Esto debería sumar, ¿no? Es una opresión que sufre otra peña, ¿no? ¿Por qué resta? O sea, ¿por qué piensas que resta en vez de suma, no? Me parece que, no sé, que se debe a partidismos de por medio, a importarte una mierda el tema de lo que pueden estar sufriendo otras mujeres. En este caso es porque no las consideran mujeres, en otro caso eran porque eran pobres o porque no eran blancas. Esto se va repitiendo, ¿no? Según, porque igual, hace 100 años el feminismo con las mujeres proletarias, pues, salvo partidos marxistas concretos, también pasaba el tema, eran feministas burguesas. Así que sí, es muy heavy, la movida que está pasando ahora, la verdad. Pero bueno, tampoco tengo una respuesta única. Este tema lo iremos viendo dentro de unos años, a ver, sí, cómo ha seguido. A ver cómo evoluciona. Pero desde luego, hostia, esta peña hay que tratarla como enemiga. Eso lo tengo más claro que el agua. No solamente porque sean transfobas, es porque son pertenecen habitualmente a organizaciones que son asquerosas. O sea, el PSOE. Y hostia, y de repente, hostia, encontrarte, no sé, yo flipo con, por ejemplo, le he citado antes, a Lidia Falcón, o sea, le torturaron en el franquismo, estuvo en la cárcel, mataron a su tío en el golpe de estado y encarcelaron a su tía, y supongo que tendrá más familiares que les haya pasado, y de repente te la encuentras escribiendo en Actual y participando en Intereconomía. Sí, o además, sea, ¿qué está pasando? Es peor que Magnamara, o sea, es verdad. Bueno, bueno, Magnamara creo que ya es. Magnamara es para... Es para, por lo menos no ha habido drogas en el caso de Lidia Falcón. Son drogas. Magnamara es para hacer un programa sobre Magnamara. Sí, sí, es muy heavy, ¿eh? O sea, la última que se comió. O la Rocío Monasterio o la Espinosa de los Monteros diciendo, ¿veis? Es que hay feministas que dicen, sí, lo mismo que nosotros. Sí. Hostia, peña, revisaron lo que decís, lo mismo que Vox. O sea, sí. Pero esta peña, lo digo así, esta peña es el enemigo, o sea, no solamente por transfobia, es el enemigo de clase y es el enemigo de la libertad, así, hablando en plata, así, quedando muy ahí esotérico, pues, digamos. Dentro de unos años veremos a ver primero dónde está, bueno, dónde evoluciona el tema y dónde está Magnamara también. Sí. Así por poner un punto. Espero así, que esté, distendido. Que esté la vez de fiesta. Sí. Pues si quieres añadir algo más o decir dónde se puede comprar el libro o dónde se puede consultar. Pues nada, lo podéis pedir, si vivís en Valencia o en Madrid, no lo podéis pedir al correo de Editorial Imperdible o a lo que sea, o al Instagram. Y nada, podemos dártelo a domicilio, porque ahora como no hay muestras de anarquistas ni encuentros ni tal, pues estamos haciendo eso para suplirlo. Lo podéis encontrar en muchísimas librerías del rollo, en plan, cualquier librería del rollo prácticamente que haya en vuestra ciudad. Aquí en Valencia está en la Batisfera, está en Doctor Sachs, está en la Mandrágora, está en el Punt, está en la Repartidora y seguro que me he olvidado de alguna más. Y bueno, también está en internet, en el blog del libro que lo he citado antes. Si quieres añadir algo más al conversatorio. Nada, que gracias por esta originalísima entrevista que lleva ya 2 horas casi. Y joder, han sido, las preguntas eran muy originales y muy ahí. Yo te agradezco mucho que me lo hayas concedido y nada. Si saca segunda parte, pues la leeré y realizaré un otro conversatorio y le quitaré los posits, que no lo veis, pero bueno, está el libro. O sea, el libro de verdad parece la bandera del arco iris de posits que tiene, pero en varias dimensiones. O sea, eso es impresionante. Nunca había visto un libro con tantos posits. A ver, que también hay libro grande, pero hostia, ¿cuántos hay? ¿40 o 50? Pues tuve que reutilizar los de otros libros, ¿eh? Tuve que reutilizar los de otros libros, así que... Pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Nada, Gary, a vosotros.